Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos un programa más a Voces del Misterio, el primer programa del año de este 2008 recién inaugurado. Jordi, Sergio, buenas noches. Buenas noches y feliz año. Feliz año. En el control, nuestro compañero Carlos Morilla. Y hoy un programa especial, Jordi, un programa especial. Vamos a hablar de misterios con compañeros de otras cadenas de radio, de otras emisoras de radio de España, que también hablan de este maravilloso mundo, de lo desconocido, de lo inexplorado, y por qué no, de todo aquello que nos resulta tan intrigante como son los misterios. Además, yo creo que si es un programa mítico en nosotros, en otras casas o en esta, pues yo creo que se va a hacer pues mítico. ¿Por qué? Porque es un programa en el cual, pues como tú muy bien has dicho, llamamos a nuestros compañeros que también aman como nosotros el misterio, y nos cuentan pues cuál va a ser sus proyectos, cómo era las navidades cuando se eran pequeños, cuáles son los primeros regalos que tuvieron, pues todas estas cositas, ¿no? Tan próximo al Día de Reyes, sí, una fecha tan señalada para los niños, pero al fin y al cabo seguimos siendo niños, ¿verdad? Sí, algunos más que otros. Antes de comenzar con este programa un tanto especial, un tanto anodino, hoy no hay que buscar en Voces del Misterio un programa de misterio, sino un programa de amistad, un programa de hermandad. Sí queríamos enviar desde aquí pues un emocionado abrazo y nuestro profundo pesar, nuestro pésame a la familia de Enrique Vila, que falleció la pasada semana, y a los que nos unimos en ese sentimiento por la pérdida de un gran hombre como fue Enrique, que tanto dio y que tanto aportó al mundo del misterio en todos estos años de trayectoria. Una notable pérdida que sentimos profundamente por el cariño, por la amistad que nos unía a su persona. Y también transmitirle nuestro apoyo, nuestro ánimo y también nuestro pésame al compañero Antonio Porrero de Radio Sevilla Fútbol Club, que también hace un programa de misterio y que ha tenido la desgracia de perder hoy a su padre. También desde aquí unirnos en el dolor a nuestro compañero Antonio Porrero y decirle que bueno, que su padre y Enrique Vila, a los que les unía tanto, donde quieran que esté, hoy estarán gozosos de haber accedido a ese otro lado, ¿verdad?, del que tanto su hijo y su amigo Antonio Porrero pues estuvo hablando en este mundillo. Es curioso las cosas que tiene el destino. No sé si fue el sábado o el viernes por la mañana, el sábado creo que fue, estuvimos con Antonio Porrero en el tanatorio, saludando a la familia, dándole el pésame a la familia del maestro Enrique Vila, de ese doctor maravilloso que teníamos aquí. Y el destino pues ha querido hacer esta mala jugada en estas fechas tan tan señaladas, ¿no?, y tan marcadas, y bueno, pues se ha llevado a su padre, al padre de Antonio Porrero, y como bien dice José Manuel García Bautista, pues desde aquí le mandamos todo el apoyo, todos los besos del mundo, y bueno, que los que tenemos la suerte de creer un poquito en que después de la muerte hay algo más que vivir, pues seguro que Enrique Vila y su padre pues están comentando ahora mismo pues cómo es Antonio. Ese otro lado también, cómo es Antonio. Nuestro apoyo, nuestro abrazo desde allí. Otra noticia. Esta vez noticia en verde y blanco en esta Radio Verde, en esta Radio Betis, en el 89.6, en Voces del Misterio. Y es sobre las entradas de Copa del Rey, puesto que nos comunican que pueden adquirirla, pueden comprarla a través de la página web del Betis, a través de www.realbetisbalompié.es, y bueno, y a partir de ahí pues pueden acceder a esa, bueno, a esa taquilla, digamos, virtual, y acceder también a comprar esa entrada para el partido de Copa, que recordemos que se ha sorteado hoy y que nos ha tocado en suerte el equipo de un Efético, de Joaquín, el Valencia. A partir de mañana están disponibles esas entradas en la página web de este nuestro club, del Real Betis Balompié. Sergio, un programa especial esta noche, un programa feliz para todos. Muy chido. Un programa muy especial. Yo, de hecho, no sé dónde poner las manos, porque acostumbrado a ocupar el puesto de control técnico, ahora mismo no sé qué hacer con las manos, pero bueno, alguna utilidad. Y tenemos ya nuestro primer invitado, nuestro primer amigo. Además, yo creo que, bueno, lo vamos a tener que hacer. El saque de honor, el siguiente partido, lo va a tener que hacer Jesús Callejo, compañero en el misterio, compañero de la Rosa de los Vientos, querido por todos nosotros, amigo nuestro, y además un excelente autor de todo lo que son artículos, libros, todo lo que sale de la pluma de Jesús Callejo es sumamente interesante. Jesús, feliz 2008 y buenas noches. Feliz año, ¿me escucháis? Ahora sí. Vale. Es que es el móvil este y puede dar problemas. Las nuevas tecnologías. No te preocupes, Jesús. Ahora te escuchamos perfectamente. Bueno, perfecto. Y bueno, un día tan señalado, pues, como no, el padrino de este programa que eres tú, y que, bueno, de alguna manera nos guías y nos recomiendas en determinados asuntos, como buen amigo que eres, pues yo creo que no podías faltar, pues, para decirnos, pues, qué esperas de este próximo año, cuáles van a ser tus proyectos, qué estás metido ahora mismo. Cuéntanos, Jesús, ¿en qué estás metido ahora mismo? ¿En qué estoy metido ahora mismo? Sí, yo sé que tienes un libro por ahí que está dando vueltas, que está dando mucho que hablar, que la verdad es que es un tocho bastante gordo, pero que también sirve para llevárselo de viaje. ¿De cuál estamos hablando? Bueno, ese libro es el de Lugares Mágicos de España y Portugal. Ese ya es una realidad. Ha salido hace un par de semanas, ha salido a la venta. Y bueno, ese ya empieza a tener vida propia y su propio camino, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque trata precisamente de eso, de rutas mágicas y de senderos misteriosos. Y como próximos proyectos, bueno, pues os puedo comentar como casi novedad, ¿no? Porque ya en realidad, pero tardará un par de meses en materializarse. Uh-huh. Es un libro donde abordo ni más ni menos que las profecías de este tercer milenio. Vamos a cortar un momentito porque no recibimos bien el sonido. Vamos a intentar otra vez retomar, ¿no? Qué bueno tener a Jesús aquí, ¿no, José Manuel? Es enorme, ¿verdad? Yo recuerdo José Manuel, que no, Sergio. Tenemos una deuda con Jesús, ¿eh? Sí, una camiseta. Tenemos algo pendiente con él, una camiseta, un uniforme completo. El balón para el hijo también. Los reyes. Lo volvemos a tener esta vez sin sonido a la TAE. Venga, empezamos de nuevo. Feliz año y buenas noches. Jesús. Sí, sabes mejor, ¿no? Ahora te tenemos ya. Antes era por el móvil. Da estos pequeños sustos. Sí, sí, señor. Pues nos estabas contando de tus próximos proyectos para este año. Sí, 2008. Entonces os comentaba que hay un libro que ya ha empezado su andadura, que es el de Lugares Mágicos de España y Portugal. Uh-huh. Una editorial portuguesa, Esquilo, es el que se ha aventurado pues a hacer este libro de este tocho, de 500 páginas a todo color. Uh-huh. Pero creo que es una maravilla, ¿no? Tanto en su continente como espero que en su contenido. Uh-huh. Y os decía que como novedad, os puedo decir que en breve, dentro de un par de meses, 3 meses a lo sumo, saldrá un libro mío en la colección de Iker Jiménez que se va a titular Las profecías del tercer milenio. Uh-huh. En el que intento abordar ni más ni menos lo que dicen los profetas, agoreros, videntes, que nos va a ocurrir en estos próximos años. Y no me refiero solo al 2012, sino a años anteriores y a años posteriores. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa es un poco mi apuesta para este 2008... donde lejos de intimidar y atemorizar a la gente que escuche o que lea, ¿no?, esas profecías, pues bueno, está hecho con todo el sentido del humor posible. Uh-huh. Pero sencillamente para una especie de recordatorio de lo que nos espera a todos los niveles, ¿no?, a nivel geológico. Uh-huh. a nivel legendario, ¿no?, de las leyendas que confluyen en estos próximos años para advertirnos de alguna catástrofe, calamidad. Y a nivel teológico, como no, porque la mayoría siempre están basadas en el apocalipsis y profetizando ese Armagedón que nunca llega. Y por eso también pues hago referencia a otras profecías del pasado que han fallado clamorosamente, porque siempre fallan cada vez que dicen un año. Ese es el problema que tienen los profetas, que no pueden estar callados. Y de cara al 2008, dentro de ese capítulo de profecías, en el 2008, ¿qué nos espera, Jesús? Bueno, por suerte ninguno anuncia el fin del mundo. Bueno, que ya es algo. ¿Eh? Que ya es raro, ya vamos ganando algo. Cada vez que hay como... Ha habido dos fechas antes que casi siempre se anunciaba el fin del mundo, que era 1999, el año 2000, y cuando no se consumó ese final de los días, las miradas quedaron puestas en el 2012. Pero entre medias hay unos cuantos años donde sí anuncian determinadas catástrofes. En el caso del 2008 hay algunos evangelistas, protestantes y fundamentalistas de Estados Unidos, que lo que intentan decir es que este año es el inicio de la gran tribulación, una gran tribulación que acabará, como no, en el 2012. Pues a partir de este año pues empezará a haber distintos seísmos, temblores, erupciones volcánicas, un poco de todo, que según ellos son los síntomas inequívocas de ese séptimo sello del Apocalipsis, del capítulo 13 de San Juan, donde se especificarían este tipo de historias, que acabaría pues como el Rosario de la Aurora. Claro, teniendo en cuenta que ya desde el siglo XV se viene diciendo lo mismo y basado en los mismos libros, tanto el libro de Daniel como el del Apocalipsis, y siempre han fallado, pues bueno, que los oyentes no se asusten demasiado, porque tendremos mucho que hablar de profecías. Y de hecho, si recordáis, todos los años en La Rosa de los Vientos hacemos un monográfico de las profecías. Ya se ha emitido el de las profecías del 2008, donde siempre decimos como leitmotiv que vamos a comentar las profecías de aquellos agoreros que se empeñan en atemorizarnos, en cogernos el ánimo, pero que no se van a cumplir, porque los hechos están ahí, el cambio climático está ahí y otro tipo de evidencia, pero siempre que dan un año, siempre se equivocan de forma irremisible. Y encima, cuando ya dan el año en el libro, en concreto en el título del libro, como aquella famosa, aquel famoso libro de Boris Christoph que se titulaba La gran catástrofe de 1983. Bueno, pues todavía le están corriendo a gorrazos al hombre. Jesús, vamos a hacer una hoy vamos a hacer una pequeña, bueno, unas cuantas preguntas a todo el mundo que va a venir, y queremos comprobar para vosotros, para los especialistas, cuál ha sido el, dentro del mundo del misterio, siempre hablamos de esto, en el 2007, cuál ha sido el bueno, la noticia o la novedad más importante dentro de lo que es el mundo del misterio, la arqueología o la historia, y que para ti, cuál también va a ser en el 2008. Bueno, pues vamos a ver, la verdad es que en el 2008, a nivel de misterio, no creas que ha sido un año así muy intenso, ¿no? No ha habido así ningún notición de estos que digas, ala, fíjate lo que ha ocurrido, que ha habido un antes y un después. Pero bueno, ya sabes que a mí me gustan casi siempre las noticias históricas o arqueológicas que tengan un poco que ver con nuestro pasado. Porque en las científicas está claro, es toda la historia del genoma, en fin, todos los descubrimientos en ese sentido me parecen fascinantes, porque bueno, pues indican un poco nuestro conocimiento del pasado y del presente y del futuro, porque determinar el genoma, determinar todo el ADN de un ser humano, pues sirve para evitar enfermedades del futuro, con lo cual todo ese tipo de anuncios científicos me encantan. Pero bueno, si tuviera que reseñar uno a nivel arqueológico, reseñaría el del descubrimiento de la tumba de Herodes, porque me parece que es uno de esos personajes muy poco estudiados, ¿no? Siempre se habla de la matanza de Herodes, que ya sabéis que nunca llegó a hacer esa matanza, y que se descubriera esa tumba de Herodes pues indica muchas cosas. Primero, pues más datos de este personaje histórico, y por otra parte, pues sus dotes de constructor, que es lo que más le favorecía a este personaje, porque desde luego su carácter moral estaba por los suelos. Y ya decía uno de los emperadores romanos, Augusto, que valía más ser cerdo que niño en la casa de Herodes, ¿no? Porque los cerdos tenían más posibilidades de vivir. Sí. Pero bueno, nunca se le ha podido atribuir esa matanza de los santos inocentes. Yo creo que a nivel arqueológico ese es un dato importante. Pues sí. Para el 2008, para este año que estamos, bueno, yo espero que una de las noticias de las que podamos hablar largo y tendido pueda ser alguna noticia de criptozoología, cosa que en el 2007 ha sido un año pues bastante estéril en este tipo de datos, sí de expediciones, pero no tanto de datos concluyentes. Y sí espero que algún dato más tengamos de pues del Yeti, pues del Bigfoot, en fin, o del Joswit, o de cualquiera de estas criaturas que están pululando, ¿no?, por la geografía mundial, y que nos pueda dar pues ese dato revelador que todos buscamos, que todos estamos ansiosos de que por fin nos diga que ciertas criaturas criptozoológicas, como en su momento el Kraken, donde ya no se puede hablar de criatura mitológica, sino de criatura zoológica, porque ahí está ese calamar gigante totalmente estudiado, Pues bueno, en este sentido, respecto a los homínidos, de las expediciones que están previstas para el 2008, que alguna de sus resultados y que, bueno, pues podamos encontrarnos con estas satisfacciones que yo sé que a todos nos encantan, siempre y cuando no traigan al monstruito y le metan en una jaula para que lo vean por unos cuantos dólares, porque eso ya sería una aberración, ¿no? Pero bueno, sí, datos que confirmen que la evolución humana no se ha detenido solo con el Homo sapiens, sino que también hay otras criaturas tibetes y coleando de estilo o de forma homínida, o sencillamente pues alguna criatura lacustre de esas que abundan tanto en los lagos, no tanto el del lago Nessie, que nunca se va a encontrar, pero sí otro tipo de criaturas que seguro que están deseando salir a la luz, que se las fotografíe y que pueda ser, y nunca mejor dicho, pues ese culebrón de verano, porque casi siempre estas noticias suelen aflorar en el verano. Tendremos que poner la vista, yo creo, también en la Antártida, ¿no? Para la criptología también. Sí, no, está claro. De hecho, fijaros que el año pasado aparecieron 700 especies nuevas en el mar de Weddell, en la Antártida, totalmente desconocidas para la ciencia y para la zoología. Bueno, pues qué duda cabe de que el momento que se vaya deshelando, ¿no?, por desgracia, ¿no?, la Antártida y el Polo Norte, la parte positiva que puede tener eso es que se pueden encontrar nuevas especies animales y, ¿por qué no?, nuevas ruinas de algunas civilizaciones, de algunas ciudades que hayan quedado sumergidas bajo toneladas de hielo. Bueno, pues esa posibilidad no hay que descartarla, y cuando se vayan deshelando estos hielos pueden ir aflorando ruinas de este tipo que nos pueden dejar bastante sorprendidos. Jesús, muchísimas gracias por haberte robado este ratito de hoy, el día ya que esperamos esta noche a los Reyes, y muchísimas gracias, te deseamos lo mejor del mundo para este 2008 y que, bueno, que tu trabajo sea próspero y tu salud también lo sé. Bueno, pues ahí estamos. Es lo mismo que os deseo a todos vosotros, a ti, José Manuel, Jordi, a Sergio, que todos estemos trabajando en lo que nos unifica a todos, ¿no?, que es esa pasión por el misterio y por la magia. Así que un abrazo muy fuerte, un abrazo muy de Baltasar, que es mi rey favorito, y que se cumplan, hombre, no digo que todos porque es abusar, pero que se cumplan algunos de vuestros deseos. Mil gracias. Muchísimas gracias. Mil gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias. Todo un placer tener a Jesús. La importancia, además, lo que comentaba José Manuel, el tema criptozoológico, ¿no? Quizá el deshielo de la Antártida. Voy a decir Atlántida, ¿no? Antártida. Es algo que preocupa. Sea algo, ya, pero es como un doble juego para nosotros, porque es algo que nos va a matar, o nos puede matar poco a poco, pero sin embargo, es algo que nos va a descubrir, incluso puede que haya civilizaciones allí, ¿no? Allí congeladas o destruidas. Y el hielo es un buen conservante. Sí, nos podemos encontrar muchas sorpresas. Animales criptozoológicos. Efectivamente. ¿No? Lo que es sorprendente es que en el 2008, como ya estamos, todavía quepa la posibilidad, ¿no?, de encontrar antiguas civilizaciones y restos orgánicos de cara al avance del misterio y de las investigaciones. Eso es como llevar a cabo una ruta prohibida por esos otros misterios que nos abordan en esta nuestra civilización y que sin embargo muchos desconocen. Una ruta prohibida que curiosamente esta noche quiere asomarse a nosotros como autor de esa ruta prohibida, como autor Javier Sierra y también como consejero editorial de una de las revistas más prestigiosas y más importantes en el sector del mundo del misterio, que es ni más ni menos que un buen amigo de esta casa de Voces del Misterio de Radio Betis, Javier Sierra. Javier Sierra, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, celebrando este inicio del año 2008, que es un año bien interesante. Es un año cargado de proyectos, es un año cargado de ilusiones, y es un año en el que hay muchos investigadores y muchos amantes del misterio en el que tienen depositadas muchas esperanzas. Y esta noche, Javier, estamos haciendo un programa diferente, estamos llamando a todos esos amigos que tenemos repartidos por esta piel de toro, Y compartiendo un rato de radio, ¿verdad? Un rato de radio en el que nos comenten sus inquietudes, sus deseos y sus anhelos para este 2008. Y muchos sin duda se preguntarán por cuáles son los deseos de Javier Sierra para este 2008. Bueno, pues los deseos son los de todo el mundo en primer lugar, que es tener salud y fuerza para seguir haciendo las cosas que estamos haciendo. pero también es tener perspicacia y perspectiva. Este es un año muy especial, por lo menos en lo que respecta a la revista Más Allá, porque es el vigésimo año de publicación. Vamos a entrar casi ya en el vigésimo año ininterrumpido de presencia en el kiosco, y eso es un, claro, eso es un acontecimiento, es un acontecimiento importante, efectivamente. Y bueno, está cargado de proyectos, hay algunas ideas de renovación en la revista, de nuevas secciones, de buscar temas, colaboradores, en fin, cosas que siempre tienen que estar encima de la mesa de cualquier director, y en mi caso, bueno, de cualquier consejero, ¿no? Que ese es mi trabajo con respecto a esta veterana publicación. Y en el aspecto más personal, bueno, pues yo espero en los próximos meses conseguir encerrarme de una vez, romper amarras con el mundo y ponerme a escribir mi próxima novela, porque son muchas ya las notas y los viajes que se acumulan en mi mesa de trabajo y hay que empezar a darles forma. Así que espero que el 2008 no termine sin dejarme encima de la mesa un buen manuscrito que publicar, tal vez el mismo 2008 o quizá para primeros del 2009. Javier, hoy un día especial, un día marcado, ¿no?, por el Día de los Reyes Magos. Hablabas ahora de una novela. Una pregunta, yo creo que rozando lo personal, ¿cuál fue la primera novela o el primer libro que le regalaron a Javier Sierra? Bueno, eso... O que tú recuerdes con más ánimo. Sí, bueno, yo recuerdo que pedí que me regalaran, o sea, es de esos regalos un poco contrastados. Solicitados. Exacto, que solicitados. Yo pedí que me regalaran, que además no fue nada caro, por cierto, el regalo, pero sí fue muy importante en mi vida, un ejemplar de una edición muy pequeña que se hizo en Plaza y Janés, en la colección rotativa, de un libro que se llamaba Recuerdos del Futuro, de Erich von Däniken. Yo debía tener como unos 10, 11 años, más o menos, y recuerdo que le pedí a mis padres que me lo trajeran los Reyes y que lo compraran en la feria del libro que se celebraba, pues, como en septiembre, en octubre, o sea, unos meses antes de la Navidad en mi ciudad natal. Y lo hicieron, me regalaron Recuerdos del Futuro, y la verdad es que no pudo ser un regalo cargado de más veneno, porque después de leer ese libro, que no pasaron las Navidades sin leerlo, regresé al colegio y al pobre profesor de religión lo freí a preguntas, porque claro, te puedes imaginar en clase de religión preguntarle que si Ezequiel en realidad había visto una nave extraterrestre o qué había visto, ¿no? Claro, pues, claro. Claro, pero bueno, en cierta manera es en esos años y con esas lecturas y con esas ansias cuando empieza a forjarse la personalidad de un niño, ¿no? Sí. Y yo creo que es importante, con todos aquellos que ya somos padres, esperar a que los niños sean los que nos pidan las cosas, ¿no?, que deseen realmente leer un libro. Entonces ahí es el momento de comprárselo, ¿no? Sí. Javier, buenas noches, soy Sergio. Hola, Sergio, buenas noches. Haciendo balance del año que se nos ha quedado atrás, de 2007, ¿cuál ha sido la noticia, la gran noticia del 2007? ¿Con cuál podíamos despedir el año? Bueno, yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de los enigmas históricos, yo creo que ahí habría que hacer una clasificación por temas, ¿no? Pero desde el punto de vista de los enigmas históricos, la noticia del año ha sido esta publicación que ha hecho el Vaticano del memorial o del pergamino Chinon, que es un documento de 1308 en el que el Papa Clemente V absolvía a la orden del Temple de Heresía, ¿no? Sí, pues yo creo que es muy, muy, muy importante, es verdad. No habíamos caído... Estábamos haciendo aquí un ranking, estamos haciendo aquí unas notas, preguntándole a los demás colaboradores, a los demás amigos que estamos llamando, y la verdad que eso es una noticia que se nos ha pasado por encima, pero que eso sí que hace cambiar la historia. Porque ¿cuántos libros se han escrito con ese dato, no? Pues mira, muchísimos, incluso los grandes historiadores del Temple, no sé, como Malcolm Barber, ¿no?, que quizás sea el académico que ha escrito los libros de referencia de este tema, no ya desde el punto de vista heterodoxo, sino desde el punto de vista ortodoxo. Bueno, pues Malcolm Barber ni siquiera imaginó jamás que pudiera existir un documento como este pergamino de Chinón en el que Clemente V absolvía a los templarios. Ni siquiera imaginó la conclusión que se desprende leyendo ese pergamino de Chinón, y es que las acusaciones de herejía que se vertieron sobre los templarios en buena medida fueron interpretadas por el Papa Clemente V no como herejías, no como algo contrario a la fe, sino, fíjate, como bromas cuartelarias, es decir, como novatadas. Es decir, que cuando obligaban a un neófito que entraba en la Orden del Temple a escupir un crucifijo, en realidad era una novatada bastante cruel, en el sentido siguiente: cuando uno entraba en la Orden del Temple, lo que juraba era fidelidad absoluta al superior y obediencia absoluta al superior, de tal manera que si el maestre te pedía que dieras la vida por la Orden Templaria, no tenías que dudar ni un segundo en dar tu vida por la Orden. Claro, inmediatamente después, ese superior al que tú habías jurado fidelidad y obediencia absoluta, te pide que escupas sobre una cruz. Entonces se produce una ruptura emocional fortísima en el neófito, entre obedecer a ese hombre al que acabas de jurarle fidelidad o romper con tu propia fe, que es la que te ha llevado a la Orden del Temple. ¿Con qué te quedas? Bueno, la decisión era tremenda, ¿no?, para los neófitos, y desde luego era una broma, de, según el Papa, de muy mal gusto. Por eso les absolvió, les acusó y les pidió que dejaran de hacer esas cosas, pero ya era demasiado tarde. Las ambiciones del rey Felipe IV de Francia le llevaron a acabar con la Orden del Temple y apropiarse de sus pertenencias, que es lo que finalmente buscaba ese monarca, ¿no? Y para el 2008, ¿por dónde crees que van a ir? ¿Crees que va a volver a resurgir, o ya está resurgiendo por algunos sitios, ¿no?, el tema OVNI, o nos tenemos que ir a la criptozoología, como nos dijo hace poco Jesús Callejo? ¿A dónde nos teníamos que mover para buscar esa gran noticia del 2008? Pues no lo sé. Yo, hombre, sigo expectante todo lo que se produce casi a diario respecto al tema OVNI, pero sigue sin haber una gran noticia o un gran caso a la vista que revolucione, digamos, nuestra visión del tema. Los Estados Unidos, que siempre han ido muy por delante de esto, y que publican las revistas especializadas, más motivadoras, ¿no?, respecto a este tema, no hablan en estos momentos de ningún caso que de relieve, ¿no? Quizá ese terreno esté un poco vacío. Pero fíjate, en el 2008 se va a cumplir una efeméride que es muy curiosa y que creo que, bueno, que volverá a dar que hablar, porque siempre es un tema que da que hablar. Y es que hace exactamente 20 años, lo recordaréis todos en la mesa de vuestro estudio, hace exactamente 20 años se anunció la conclusión de tres laboratorios científicos respecto a la datación de carbono 14 de la Sábana Santa. Fue en 1988, sí, claro, cuando el cardenal Anastasio Ballestrero hizo el anuncio de que la Sábana Santa se databa la tela en la Edad Media, y con eso sembraba una discordia y una polémica que todavía sigue abierta en nuestras fechas. De eso hace 20 años, así que 20 años después creo que seguiremos hablando de ese tema, fíjate. Javier, después de acceder a ese libro rojo, ¿verdad?, con esa figura del astronauta de Palenque, en la editorial Rotativa, le siguió otro libro que era Regreso a las Estrellas, creo que era. Y después la han seguido muchos, de Daniken, de otros muchos que siguieron la estela de Daniken. Y sin embargo, Javier, tu autor, el autor que más te ha marcado, aparte del suizo, del alemán, porque ya ni ellos se ponen de acuerdo, de Erich von Daniken, ¿qué autor le guardas una particular añoranza, un particular agradecimiento, digamos, desde esas páginas que te hicieron tanto soñar y tanto vivir, incluso sumergirte en este mundo del misterio? Pues mira, yo guardo cariño, gratitud, admiración, devoción, bueno, todo ese tipo de adjetivos, de calificativos, a dos autores. Déjame dos, fueron dos los que me marcaron profundamente y me pusieron en este mundo, en realidad, me empujaron en este mundo, ¿no?, con sus escritos. Uno es Juanjo Benítez, yo comencé a leer a J.J. Benítez en el año 81, 82, cuando él, digamos, estaba publicando sus libros más controvertidos y más de más alcance respecto al fenómeno OVNI, como Incidente en Manises, Encuentros en Montaña Roja, en fin, todos aquellos los seguí con devoción, y por supuesto Caballo de Troya, ya en sus novelas, a partir del año 84. Pero quien también me influyó mucho fue un maestro de J.J. Benítez, pero y también maestro mío y y al que consideré mi abuelo intelectual en muchos aspectos, que fue Antonio Rivera. Ah, sí. Antonio Rivera no solamente escribió libros que me impactaron en su momento, muchos de ellos, podría enunciar desde Secuestrados por extraterrestres, Las máquinas del cosmos y muchos otros, sino que cuando yo tenía 14 años, a punto de cumplir 15, le dirigí una carta preguntándole qué podía hacer para ser como él de mayor. Uh-huh. Y él me respondió aquel muchacho de 15 años con una de las recomendaciones más sorprendentes, extrañas, pero a la vez útiles y que me marcaron mucho en mi adolescencia, que he recibido. Me dijo: aprende inglés. Ah, claro. Porque aprendiendo inglés accederás a toda la bibliografía especializada sobre el tema OVNI, sobre otros muchos misterios que existe, a la mejor, y te vas a poder formar en este aspecto. Y bueno, me puedes imaginar, o sea, yo me lancé a aprender inglés, no en el colegio, sino que me apunté hasta a mi propia academia de inglés y estudié, bueno, todo lo que pude. Y la verdad es que me ha sido de una tremendísima utilidad. Y el italiano también. Sí, pero mi italiano es un italiano creativo. Yo, a fuerza de visitar Italia, he perdido la vergüenza y hablo italiano, bueno, por los codos, pero es un italiano creativo. Pues esta noche Javier Sierra, además, publicó un libro llamado Carta a tres herejes. Esta noche hemos tenido aquí, en Voces del Misterio, al cuarto hereje, a Javier Sierra, con todo el cariño del mundo, autor de, bueno, pues, de libros fantásticos como sus dos últimas obras. Bestseller ya muchos. Exactamente. Años. Entre ellos recomendamos esa cena prohibida y también esa ruta prohibida. La cena secreta y la ruta prohibida de la editorial Planeta. Y en este caso Javier Sierra, esta noche, consejero editorial de, en este caso, de la revista Más Allá, nos ha estado acompañando para este programa. Ha sido un auténtico placer y un privilegio tenerte en antena este ratito. Y Javier, desearte lo mejor este año junto a tu familia, junto al pequeño, pues todos los mejores deseos de este tu programa de Voces del Misterio, que todos tus sueños, tus deseos se hagan realidad. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, lo mismo deseo a todos vuestros oyentes y a todos vosotros, y del honor de estar con vosotros en el programa, ya es el mejor regalo de inicio de este año. Gracias. Muchas gracias. Es grande, Javier es muy grande. Un abrazo. Fantástico haber tenido esta noche, sí, aquí a Javier Sierra. Además, fíjate, José Manuel, que me ha recordado una cosa que incluso me ha emocionado. Contaba que él le pidió consejo por escrito a uno de los grandes, ¿no? A Fede Rivera. A mí algo similar, no de tan pequeño, pero sí recuerdo que fue hace ya 5 años. Le pedí consejo a nuestro desaparecido, lástima que haya desaparecido, el grande. De la radio, Juan Antonio Cebrián. Yo le pregunté que cómo se podía hacer para ser tan grande como él, cómo lo hacía, cómo se lo había contado. Y él me dijo: perseverancia, constancia, constancia, constancia, constancia, constancia. Y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Con la constancia, pues hoy hemos llegado aquí. Y eso es muy, muy, muy, muy importante para nosotros. El camino no se detiene solo aquí, ¿eh? Uh-huh. El camino no acaba aquí. Es como tampoco acaba el camino de un gran amigo ubicado en el norte, con esa niebla a modo de boira que precisamente cubre todos los viernes esas noches radiofónicas del misterio en Cataluña, en Tarragona. Ni más ni menos que, bueno, para mí es... Yo le digo que es mi gurú del misterio. Yo lo llamo el premiado, porque lo premian por todos lados. Yo le tengo un gran cariño. Es ni más ni menos que Alex García. Muy buenas noches, Alex. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos también a Sergio Moreno aquí, al lado. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Si no, se pone celosón. Y no queremos... no queremos rollo. A ver, Alex. Ahora mismo, José Manuel, lo habéis llamado en un momento... Estás en la playa. En un momento no muy misterioso, no. Estoy en un vestidor... con los pantalones bajados. Hola. Bueno. Pero no pasa nada, haremos la entrevista. Adelante. No, es que no solo eso, te vamos a pedir que nos cantes. No. Como el año pasado. Sí. No, porque de aquí no te vas sin cantar. Aunque sea bajito, pero nos vas a cantar. Y nosotros te hacemos los coros. ¿Qué me dices? ¿Quién está cantando de fondo ahora? Te han cogido con las manos en la masa, compañero. Con la masa. Me han cogido, me han pillado. Compañero, como todos los años, tú lo sabes, pues además entre Boira, entre Tarragona Radio, entre ese programa fantástico que haces allí en Tarragona y que se te escucha a través de internet y en toda Cataluña, sí, pues sabes que hay unos lazos, unos hermanamientos, por lo menos con mi persona, bastante fuertes. Me honro de ser colaborador y amigo tuyo. Pues tú y yo, José Manuel, ¿cuántos años llevamos ya trabajando pues en el mundo del misterio? Nos conocimos cuando estabas en Onda Cero, hace bastante tiempo. ¿Qué tiempos aquellos? Y posteriormente yo me acuerdo una tarde que me llamas, me dices que habías dejado Onda Cero y que estabas en una cadena, pequeñita pero con pretensiones, ya esas pretensiones se han hecho realidad, que era Tarragona Radio, y que vas a hacer un programa que se llamaba Boira, y que si me interesaba colaborar contigo, ¿cómo negarme yo? Hacía 4 años, ¿te acuerdas? 4 años ya. Hacía ya 4 años. Y parece que fue ayer. Nos hacemos mayores, compañero. Perdonar que interrumpa este momento de amor y de... Falta el champán, José Manuel, te quiero. Sí, yo también, Alex, la distancia nos separa. Y los pantalones bajados. Sí, bueno. Esto se pone caliente. Alex, buenas noches. Jordi, ¿cómo estamos? Noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno. Bien, la familia bien. Es la parte seria del programa. Cordura. El perro bien. Hace buen día hoy. Sí, hace buen día. No, lo que te quería comentar. Mira, estamos haciendo como un pequeño encuesta, unas pequeñas preguntas. Dos son. Aquí en el programa hoy se la hemos hecho a Jesús Callejo, a Javier Sierra, ahora vas tú. Para ti, ¿cuál ha sido el misterio más importante que ha habido en el 2007? ¿Y cuál va a ser? ¿Por dónde crees tú que va a ir el río este del misterio que tanto nos gusta en el 2008? El misterio más importante del 2007. ¡Uf! Ha habido tantos este año. Yo creo que uno de los más grandes misterios que ha habido este año es un caso de casas encantadas y es algo que, bueno, lo conocéis vosotros de la mano de José Manuel, que es Tomares, el piso de Tomares. Ese piso donde ocurren tantas cosas y que, sin duda... ahí tiene lugar tal vez el poltergeist más violento de la historia más reciente de la parapsicología en España, ¿no? Uh-huh. Y es un caso que tiene entre manos José Manuel. Yo creo que ha sido el caso, sin duda, más importante de este año en España. ¿Y el año que viene? Pues para el 2008. Pues yo creo que tenemos que tener la vista puesta en Egipto, sobre todo, por los últimos descubrimientos que se van a hacer allí. Uh-huh. ¿Quién sabe lo que puede pasar en Egipto, no? Uh-huh. Por últimos descubrimientos, hallazgos que allí se han hecho. Uh-huh. Apuntamos aquí el Boira, el señor Alex García, nos apunta a Egipto. Egipto. Vale. Y dinos una cosa, Alex. Sí, dime. Estamos preguntándole a nuestros invitados esta noche, a nuestros amigos. Pues esta noche es noche de amigos. Noche de ilusiones, los Reyes Magos. Entonces, Alex, una lectura, un libro, un autor. ¿Y cago yo en la noche de los Reyes Magos en un vestuario? ¿Qué era? ¿Estás bien acompañado o no estás bien acompañado? Continúa, José Manuel. Vamos a hablar del libro. Un autor que te haya particularmente marcado, Alex. Un autor, un libro que me haya marcado. Mira, pues te voy a decir un libro que no tiene absolutamente nada que ver con el misterio, pero sí con la psicología, que es otro de los fuertes del Boira. Uh-huh. Un libro que ha escrito Daniel Goblit. Daniel Goblit es un psicólogo americano muy conocido allí, que, bueno, de hecho dicen que tiene el programa de psicología con más audiencia de Estados Unidos. Uh-huh. Y Daniel Goblit ha hecho un libro que se llama Cartas a Samuel. Es una recopilación de cartas que él ha escrito a su nieto, ¿no? Con una peculiaridad, y es que Daniel Goblit lleva ya 30 años postrado en una silla de ruedas, es tetrapléjico y su nieto es autista, con lo cual, claro, son una serie de cartas, una loa a la diferencia, a ser diferentes, a ser peculiares, y además una serie de cartas donde toca los más distintos temas, desde el amor, la felicidad. Es un libro de aquellos que merecen la pena, un libro que deja huella. Uh-huh. Y huella dejaste hace, yo creo que un par de años o un año, cuando te hacíamos otra entrevista en directo y estabas tú en la playa. Y como el que no quiere la cosa, te arrancabas con un sex bomb impresionante que este año vas a volver a repetir. Para la audiencia de Radio Betis. Para la audiencia de Radio Betis. ¡Un aplauso! Bueno, sois conscientes de que... De acuerdo, venga, va. Venga, aunque sea bajito. ¿Te hacemos los coros? Pero bajito, vamos allá. Spy on me, baby, use a sad light. In pretty to me, to the night. ¿Os gusta mi inglés? Sí, es del norte. Los coros que lo hacemos nosotros. Right. Venga, va, saltamos ya a los interesa, ¿no? El estribillo. X-Bone, you can give it to me when and you come along. X-Bone, you're the X-Bone, you can baby, turn me on. Impresionante. Ale García. Y luego tienes José Manuel que tenga credibilidad. Pero ¿cómo puede tener credibilidad el programa, el Boira, cuando obligas a su director a cantarse que X-Bone en antena? No, pero es lo bueno que tiene ese tener amigos tan grandes y tan impresionantes como tú. Sí. Es lo bueno que tiene. ¿Lo de grande por qué lo dices? No, no, por nada, no por nada. No, lo que sí... Una gran humanidad. Lo que sí te voy a decir, la cara que te va a poner la dependiente de la tienda, cuando después de 20 minutos salgas del cuarto de probadores, después de haber cantado el X-Bone con los pantalones bajados, aquello va a ser un espectáculo. Pues no vas a poder volver a entrar en la nada, imagen ¿eh? No tiene precio, amigos. Alex, muchísimas gracias y la verdad que eres de lo mejor que hay en España. Muchísimas sí gracias. Bueno, gracias. Te deseamos lo mejor, lo más grande y te deseamos muchísima salud y muchísimo trabajo. Y muchas sorpresas para este 2008. Un gran beso. Muchas gracias, Alex. Hasta luego. Bueno, apuntaba Egipto. Alex García, sí. Alex además ha apostado a caballo ganador. Sergio se ríe, a caballo ganador, porque Egipto siempre es ese tema recurrente, ese tema que siempre siempre está ahí. O sea, Egipto, los misterios de Egipto, te la puedes jugar apostando por otra cosa, ¿verdad? Pero imagínate que este año 2008 se abre esa segunda puerta de Gantenby y resulta de que hay algo. Eso está en la mano del señor Hawass y... El señor, ese mercader de misterio. Sí. Hace poco, ¿os acordáis que tuvimos aquí al director de Terra Antiqua, el señor Santos, José Luis Santos, que nos comentaba aquello de la pirámide de... No era de la pirámide, era de la Esfinge, que se estaba inundando, además por aguas fecales, ¿no? Luis Mariano nos comentaba... No se ha oído esa noticia por ningún otro lado. Quizás no interesaba sacarla. Hoy leía una noticia muy interesante ahí en Terra Antiquae sobre que el desplazamiento, o sea, el cambio de a neandertal del humano, tal como lo conocemos ahora, tuvo la culpa el cambio climático. Fijaos. Uh-huh. Como casi todos los problemas. Yo imagino que será por adaptación, ¿no? Que es por los desplazamientos también. Oye, Jordi, ¿no te resulta ver... difícil ver a Sergio aquí sentado con nosotros? Yo estoy encantado de tenerlo. Encantado. Sergio, ¿cuál es tu misterio? ¿Cuál es tu misterio del 2007? Misterio de 2007. ¿Lo digo ahora o lo dejamos para luego? Lo dices después de recibir a nuestro invitado, vale. Porque tenemos a uno de los grandes, a un amigo, a uno de esas personas del misterio que realmente merece la pena conocer. Si yo creo, José Manuel, que si lo tuviésemos que definir... Es un amigo. Yo diría que es uno de los padres de esto, porque lleva mucho tiempo en esto, pese a ser muy joven, pero lleva mucho tiempo en esto y sabe muchísimo del mundo del misterio. Una gran persona, ¿verdad? Sí. Yo lo tildaría más por sus cualidades personales, que a mí me las ha demostrado, es un gran amigo, y luego, pues, evidentemente, es un excelente profesional, tanto del misterio como en todo aquello que toca. Bueno, pero ¿de quién hablas? Dinos. Ni más ni menos que de un amigo que hace un gran programa en Radio Nacional 4 en Barcelona, Enigmas y Misteri, lo digo en catalán también, y ni más ni menos que se trata de Josep Guijarro. Josep, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo la verdad es que no sabía si hablabais de mí, ¿eh? Eso de joven, yo ya he puesto el 4 delante, fui joven, es verdad que fui joven. Eso de grande, pues bueno, no sé, la verdad que os lo agradezco. No hay como ser buenos amigos. Bueno, no te preocupes, Josep, porque 4... Feliz año, a todos. Sí, gracias, igualmente. No te preocupes, gracias. Porque 4 es goleada, ¿eh? No te preocupes. Sí, sin duda alguna. Josep, pero que no sé si es a favor mío o contra mí. Estamos encantados de tenerlo. Hombre, siempre tener un 4 por delante denota experiencia y vida, ¿verdad? Uh-huh. Que siempre es bueno. Eso sí es verdad. Y dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Sí. Hablar contigo además siempre es interesante, Josep. Aquí has estado en Sevilla, has estado en varias ocasiones, has estado delitándonos con varias conferencias. Y yo me quedo con lo que hay detrás de esas conferencias, ¿verdad? De esas tertulias, de esas cervezas, de esas tapas, de esos momentos más aparte, más íntimos, entre comillas. Sobre todo la cerveza, ¿eh? Sobre todo la cerveza, que Patricia y yo somos grandes admiradores de la cerveza. Pero esta noche, Josep, estamos llamando a amigos. Por aquí han pasado... Amigos suyos. Jesús Callejo, ha pasado Javier Sierra, ha pasado Alex García. Estás tú, van a seguir pasando esta noche. Y es una noche distinta de radio, es una noche en la que llamamos a otros programas de radio. Es algo poco usual, pero lo estamos haciendo. ¿Y por qué no? Josep, tus deseos para este 2008. ¿Qué le pides al año a nivel profesional, a nivel personal, sobre todo? Yo te deseo lo mejor. ¿Qué le pides? Pues yo lo pido que no me toque, que ya estaba muy bien el año pasado como estaba. O sea que de entrada, eso tal y como se nos plantean un poco el futuro, ¿no? La incertidumbre. Sí. En nuestros temas van a haber muchos cambios, ya os lo auguro. Va a ser un año movidito, de traspases, de cambios fundamentales en el mundo de la comunicación, me refiero, dentro del ámbito del misterio. Le pido que, sobre todo, no se nos lleve más gente de este mundillo. Hemos tenido un 2007 terrible de pérdidas, de grandes amigos, de grandes investigadores, que van a dejar un hueco muy importante dentro de nuestros temas, porque las generaciones de hoy les falta ese savoir-faire, esa experiencia de estos que nos están precisamente dejando. Y en lo personal, lo que le pediría es que, por supuesto, los proyectos en los que estoy embarcado y que estoy ilusionado, pues salgan adelante. Sabéis que desde agosto estoy en un proyecto de comunicación, una revista dedicada a los viajes, sí, que rutas, poco a poco va cogiendo ese rumbo de viajes misteriosos que, rutas que del yo mundo he querido dar, efectivamente. Sí. Eso significará, si todo va bien, pues que va a ser un año de mucho viaje, de mucha experiencia, de mucho conocimiento, de cosas que a todos nos asombran y que a todos nos interesan, porque a todos nos gusta descubrir, y esta es una oportunidad única para poder hacerlo. Y en cartera hay también pues un montón de sueños, que algunos me vais a permitir no cuente, porque igual después se gafa. Tú sabes que, José Manuel, que hay mucho, cabrón en estos temas. Sí que lo hay. Que basta que digas una cosa para que vayan detrás y te la arruinen, ¿verdad? Hay quien no tiene una cabeza, que tiene un perchero, es cierto. y luego, pues por supuesto que mi querida radio, mi amada radio, y vosotros como profesionales de radio que sois también, sabéis lo que gusta un micrófono, ¿verdad? Más que una alcachofa, pues que podamos seguir haciéndolo. Estamos, además de cambios también en la radio, porque nos vamos a venir de este mes a un nuevo edificio tecnológico, súper modernos. Eso significa que queda un poco atrás todos aquellos miedos que hablaban de amenazas de cierre para la radio. Habéis pasado la criba, ¿no? Hemos pasado la criba, sí. Adiós, gracias. Hemos quedado en la mitad. Y bueno, con eso me conformo, ¿eh? Con eso y con poder seguir pues reuniéndome con amigos como vosotros, con compañeros, para poder seguir intercambiando en estos temas, ¿no? Poder seguir investigando y poder seguir, en definitiva, pues profundizando en todo esto que nos hace vivos, sentir y hacer vivos a los demás. Josep, buenas noches. Soy Sergio. Hola, Sergio. La noticia del 2007, que la estamos preguntando, estamos haciendo el anuario del misterio 2007, ¿cuál es la noticia? ¿La que me gustaría o la que va a ser? No, la del 2007. ¿Cuál ha sido para ti la noticia más importante? ¿Veis cómo el no, pasa factura? Te vamos a preguntar la del 2008 también, si la quieres decir también, no pasa nada. Ostras, no sé, esto sí es un ataque a mano armada, porque sí. No lo he pensado. Ya te digo un poco cómo va las cosas, ¿no? Mira, Jesús Callejo nos dijo que para el 2008, por ejemplo, que para él lo más importante había sido la criptozoología, y para el 2007 él apuntaba el tema genético, los análisis de genética y todo esto. Fue Javier Sierra quien nos dijo que para el 2008 él esperaba aquello de la Sábana Santa. Ya sabes que se cumple ahora 20 años de los análisis de la Sábana Santa. No, que sigas más. Si quieres, ya me ha venido la inspiración. Venga, pues y me voy a quedar en Egipto. Vamos a tener un año de movidas en Egipto. Repetimos Egipto, venga. Sí, ah, sí, ¿a quién? Nacho, seguro. No, Javier, no, Alex García. Alex García. Sí, pero no concluyo en qué. Dinos. No, hay varios frentes abiertos. Vosotros sabéis que está pendiente la apertura de la cámara de la Gran Pirámide por parte de Luqueau II. Sé que hay algunos problemas legales para llevarlo a cabo, pero pueden salvarse y puede ser una cuestión relativamente cercana, y sin duda a lo largo del 2008 yo me apuraría a decir que entre junio y julio tengamos grandes descubrimientos relacionados con Egipto. Entre otras cosas también porque en el 2007 se han producido varias noticias importantes en torno a las pirámides, sobre todo en sus métodos constructivos, que han abierto una gran polémica en la medida en la que nos replantean la utilidad de las pirámides como lo que se nos ha estado diciendo hasta ahora. Por lo tanto, me quedo con una noticia arqueológica de las muchas que se van a producir, porque hay hallazgos en Perú relativamente novedosos, hay hallazgos en otras partes del mundo que tienen que ver pues con ese pasado ignoto al que muchos hemos querido imaginar, lleno de visitantes de otras dimensiones o de otras galaxias, y todo esto yo creo que va a ser noticia, lo fue y lo va a seguir siendo. Pues importante lo que apuntas, porque si es verdad, es Egipto siempre trae noticias, sea el mes que sea, y si hablamos de Sai Hawass, seguirá este año al frente, imagino, y a frente de toda la expedición esa ministerial que tiene allí montado, y bueno, esperamos alguna noticia. El otro día comentábamos aquí que habían dado la noticia, nos comentaba el director de Terra Antiquae, José Luis Santos, no sé si lo conoces, que le había llegado una noticia de que habían encontrado la esfinge, los subsuelos de la esfinge, el suelo de la esfinge estaba inundado por aguas fecales, y que un poquito lo estaban ocultando bastante, buscar al turismo, ¿no? Pero que peligraba bastante. Yo no sé si fecales, lo que sí sabía es que se había hallado un acuífero, y eso podía explicar en una clave muy diferente a la que se nos ha dicho hasta ahora, con Robert Schwartz, por ejemplo, que ha sido uno de los abanderados de las erosiones anteriores al 4500 a.C., ante la ausencia de agua, si hay agua ahora no haría falta que la esfinge fuera tan antigua como pretendidamente se nos ha dicho astroarqueológicamente, ¿no?, sino que podría ser mucho más reciente. Ahora, si encima son fecales, pues ya no te digo más, porque no sé de dónde pueden venir. El Cairo queda relativamente lejano, ¿no? Y, no, pero si tiene un asentamiento muy cercano, ¿no? Un asentamiento poblacional muy cercano, no sé, no sabemos. Veremos a ver qué nos dice el 2008. La última pregunta, Josep, un poco personal. ¿Tú recuerdas cuál ha sido el regalo que a ti te marcó de alguna manera para el mundo del misterio? ¿Algún libro que te regalaron cuando eras más joven? ¿O... Sí, ¿tú recuerdas? Sí, sí. Dinos. Todavía me emociona el recordarlo. Mi exmujer me hizo seguramente un libro que a mí me hacía una ilusión tremenda porque éramos muy jovencitos, calcula que podría tener 16, 17 años con una economía muy chunga, y no me podía permitir al cambio los 35 euros que valía el libro de Howard Carter ilustrado a todo color que narraba las aventuras del descubrimiento de Tutankamón. Y recuerdo que para mi cumpleaños recibí ese regalo empapado en sollozos porque no me lo podía creer. José Manuel está diciendo, pues no me extraña. Dile, José Manuel, dile. Yo me acabo de quedar de espalda. Yo me acabo de quedar de espalda. Qué barbaridad. Pues, Josep, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo que estamos diciendo a todo el mundo, y que son deseos sinceros, que se cumplan todos tus proyectos personales y personales, y que el 2008, cuando volvamos a hablar a finales de 2008, se haya cumplido todos tus anhelos y deseos. Ojalá que así sea. Feliz año nuevo a todos y suerte. Muchísimas gracias, José. Todos los grandes. Todos los grandes. Están pasando todos los grandes. Digo, están pasando todos los grandes, ¿no? José Manuel. Un angelito. La verdad es que... Hombre, a todo el mundo no vamos a poder llamar hoy. No solo todos los grandes, sino todos los amigos. Sí. Que es importante, porque hay grandes a los que nos vamos a llamar. Sí, bueno. Es lo que tiene. Es lo que tiene. José Manuel, ¿y tú? No, conmigo no iba. Íbamos con Sergio. Vamos a ver, Sergio, estábamos contigo. Además, yo soy el último. Se querías que quedara. Paso palabra. No pasamos palabra. Un regalo que te haya marcado, Sergio. Un regalo que me haya marcado. Y mira, yo cuando preguntabais el primer libro, el primer libro que a mí me... Bueno, hubo un primer libro en catalán, pero de niño pequeño, pero el primer libro de niño grande me lo regaló mi madre, y fue La vuelta al mundo en 80 días. Oh, Julio Verne. De Julio Verne, precisamente. Lo tengo todavía en casa ahí con cinta y tal, casi cayéndose a cacho. Y fue uno de los libros que me adentró en el mundo de la lectura. Y fíjate que después de mucho tiempo he descubierto al Julio Verne ese más misterioso y esa otra cara de Julio Verne que es tan interesante. Todas las lecturas de Julio Verne son absolutamente demoledoras. Yo me he bajado hace poco de internet todas sus obras completas y la verdad es que estoy disfrutando mucho. Está precioso, ya lo sé, Carlos. Carlos Morilla, para nuestros oyentes, los oyentes de Radio Betty, pues que está comentando que está precioso, pero en fin. Todas las lecturas de Radio Betty son absolutamente fantásticas. Las lecturas de Julio Verne. Ya me está mareando ya. No sé si es el champán o soy yo, Carlos. ¿Sabes? Sin embargo, tenemos un invitado que a mí me cuesta mucho trabajo presentarlo por los lazos de amistad, casi de hermandad, que tengo con él. Una persona que se ha currado el misterio, que ha vivido el misterio, que ha divulgado el misterio, que tiene un marco incomparable desde la Costa del Sol, desde esa ciudad hermana como lo es Málaga, y que desde allí, pues poco a poco, ha ido ganándose no solo el terreno del misterio, sino el corazón de todos aquellos que han tenido la suerte de ver su programa y de disfrutar y gozar de su amistad. Para mí, como comento, es muy difícil presentar a Luis Mariano Fernández porque soy absolutamente subjetivo. No puedo ser objetivo. Manuel, con él. Que te me estás emocionando. Voy a soltar las lágrimas que y me todo. Estás emocionando. Y esta noche, pues tenemos a uno de los grandes. A uno de los grandes y a mi hermano aquí en Antena para Radio Betty, para Voces del Misterio. Luis, buenas noches. Me he emocionado hasta yo. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Se me estaba cayendo ya la lagrimilla. Esto ya parece un paño de lágrimas, Luis. ¿Cómo estáis? Feliz año a todos y es un verdadero placer estar con vosotros en vuestro programa a primerísimos de año y supongo que cargadísimos de ilusión, ¿no? Como cuando comienza cada año, ¿no? Sí, sí, cargadísimos de amigos esta noche. Estamos pasando por, la verdad, yo creo que la creme de la creme y, por supuesto, Luis Mariano no podía faltar. Luis, cuéntanos proyectos para este próximo año. Los que tú ves que no nos puedas contar, pues no nos cuentes, ¿no? Pero sí me gustaría saber por dónde van a andar los caminos que va a tomar este año Luis Mariano Fernández. Sé que este año vas cargadísimo de trabajo, con dos programas televisivos, uno de radio. ¿Qué tenemos para este año? Este año, José Manuel, Jordi, está Carlos también por ahí, ¿verdad? Está Sergio Moreno. Primero aspecto ya. Que quiten este gran plus ultra Godornew, que los quiten de aquí. Bueno, oye, muchísimas gracias por tu presentación, José Manuel, que como siempre es un placer también contactar contigo a través de la radio y contigo, Jordi. Bueno, pues mira, como cada año comienza, pues cargado de muchas ilusiones, con muchos proyectos. Lo que pasa es que al final de año, pues como siempre, surgen unos, surgen otros no salen, pero bueno, por lo menos siempre uno tiene la inquietud y la voluntad de querer por lo menos acometerlos todos, ¿no? Lo que es en el mundo del misterio, pues bueno, seguir en la lucha, seguir divulgando sobre todo a través del programa Mis Enigmas Favoritos, que bien conocéis y que muchos de vuestros oyentes conocen a través de la cadena local en Sevilla. A través de la radio aquí en la provincia de Málaga, a través de internet, y bueno, haciendo eco de todas las investigaciones, de las divulgaciones de los compañeros. Yo pienso que durante todo el año, ¿no?, dando caña ahí desde esa plataforma. Y luego, pues, hombre, ahí muy prontito, dentro de unos días, estaré en la capital hispalense, en Sevilla, con vosotros, llevando a cabo una investigación muy bonita, que si Dios quiere, pues bueno, también la daremos a través del programa de televisión el día 30 de enero. Uh-huh. Yo creo que va a ser una investigación, pues como esas que hemos hecho ya muchas veces ahí en vuestra ciudad, en Sevilla, ¿no? Uh-huh. Inolvidables, donde se conjugan, pues no solo el misterio y la investigación, sino momentos muy muy bonitos de amistad. Uh-huh. Investigaciones futuras. Bueno, me comprometí con vosotros hace un par de semanas, en fechas navideñas, que íbamos a establecer una conexión telefónica. Sí. y me comprometo nuevamente con vosotros porque es un tema que quiero retomar. He estado durante todo el año 2007 retirado del polémico, tan traído, pero fascinante asunto de las caras de Belmez. Uh-huh. Como sabéis, he estado 17 años, que se dice pronto, ¿no? 17 años de mi vida con esa historia, donde efectivamente ya no he convivido con el misterio, sino he convivido pues con las gentes, sí, de allí, con con todo el batiburrillo que lleva Belmez detrás, ¿no? Has evolucionado con el mismo misterio, ¿no? Con el misterio. Sí, he evolucionado, y sobre todo lo más importante, yo he aprendido con él muchas cosas, ¿no? Me he formado como investigador, como divulgador. El misterio de Belmez me lo ha dado casi todo, casi todo. Y yo pienso que todavía va a seguir dando mucho que hablar, ¿no? Las caras siguen ahí. El otro día me comunicaba telefónicamente con Isabel Chamorro, una muy buena amiga llegada a mí, que me comentaba un poquito la actualidad del tema. Parece que hay nuevamente sorpresas. Yo quiero, después de las fiestas, desplazarme a Belmez, ver un poco el fenómeno desde la distancia y la objetividad ya que me supone esta historia, y comentarlo con vosotros en vuestro programa, dar las nuevas informaciones, todo lo que se haya generado últimamente en el pueblo del misterio. Fuera de Belmez, seguir con algunas investigaciones aquí en Málaga, la que vosotros nos brindéis desde Sevilla, y sobre todo, lo más importante, viajar, que para mí es la actividad fundamental. Afortunadamente tengo ese privilegio del poder viajar bastante. Este año y este verano tenemos planificado nuevamente hacer viajes a Egipto, a Jordania. Vamos también a hacer un tour por Canarias Mágica, que también son unas islas, como sabéis, que a mí me fascinan y de la cual se siguen generando muchas historias. Y ahí seguimos con el otro programa de televisión, investigando más misterios, El alma humana, a través de personajes muy variopintos. Sí. Y bueno, la verdad es que estoy encantado. Me siento, Jordi, José Manuel, Sergio, un privilegiado por poder dedicarme a lo que me gusta. Y ya de por sí eso es un privilegio y hay que disfrutarlo a tope, ¿verdad? Si tuvieras que elegir entre mis enigmas favoritos el programa de entrevistas, Cuenta al infinito. ¿No vas a poner la tesitura? Oye, es una buena pregunta. Sí. Pues mira, las dos son criaturas mías, ¿no? Y las dos son parte de mí. Es decir, mis enigmas favoritos es un programa que va a cumplir, compañeros, el año que viene va a cumplir ya 10 años. En el 2009 cumplirá 10 años. Es un programa ya decano, antiguo, muy querido, muy respetado por su formato sencillo y humilde, que tampoco pretende ser nada más, teniendo en cuenta que se hace en una televisión local. Y es un programa que ya está ahí como unido a mí, forma parte de mí, ¿no? Mientras la gente lo siga queriendo, ahí va a estar el programa. Y por otra parte, Cuenta al Infinito es un programa donde también forma parte de mí, es una parte de mí, y lo estoy disfrutando muchísimo porque estoy, bueno, pues quizás formándome más como periodista, como entrevistador, que es un... Estamos viendo más facetas tuyas, sin duda alguna. Sí, y estoy sobre todo eso, aprendiendo muchísimo, y lo más importante, que es pasarlo bien. Me lo estoy pasando muy bien, conociendo a gente muy muy interesante, y yo creo que voy a seguir con ese programa, Dios mediante. Hay otros proyectos que están ahí, que me han ofrecido, que también están relacionados con el periodismo de sucesos. Lo que pasa, claro, que el problema ya se llama tiempo, y no voy a poder acometer tanto trabajo, pero como sabéis, a mí me fascina esta profesión, este oficio. Yo creo que es muy vocacional, hay que llevarlo dentro, y todo lo que sea divulgar, contar cosas a la gente, bienvenido sea, ¿no? Sí. Y estoy disfrutándolo muchísimo. Pero el misterio, pues inyectado en vena, como vosotros, desde hace ya muchos años, desde crío, y ahí, a seguir dando caña, a seguir investigando y a seguir divulgando. Esa es nuestra tarea. Luis, yo te quería preguntar algo pues personal, algo cercano. ¿Cuál ha sido el regalo, el libro? Has dicho, ¿cuál ha sido tu libro? ¿Cuál ha sido el libro que te ha marcado de alguna manera? ¿Es el regalo que alguien te hizo y que dijiste, este va a ser mi camino? Jo, Jordi, parece que me has leído la mente, porque ayer precisamente, ayer jueves me estaba haciendo la misma pregunta. Digo, si alguien me entrevistara y me preguntara alguna vez por mi libro favorito, o qué libros han influenciado... Es que preparamos ya las entrevistas telepáticamente. Sí, telepáticamente, os lo digo de verdad, porque efectivamente, hay libros que marcan la vida de una persona, sobre todo en una edad como es la adolescencia, ¿no? O esa primera juventud, ¿no? A mí un libro, Jordi, que a mí me encanta, que a mí me marcó muchísimo, y ese fue el libro Ilusiones, de Richard Bach. Es un autor que a mí me encanta, y es un libro que a mí me enseñó mucho a tener una perspectiva diferente de la vida. Luego han venido libros también de ese mismo autor, como Puente hacia el Infinito, curiosamente, El Puente hacia el Infinito. Luego, hombre, si hablamos de literatura ya un poco novela, Gabriel García Márquez y su Amor en los tiempos del cólera es un libro precioso. Pero sin duda alguna, el libro que a mí me ha marcado, pero de por vida, es 100.000 kilómetros tras los ovnis, del Incombustible Benítez, ¿no? Yo creo que a todos nosotros la literatura de Juan José Benítez, en aquella época, nos marcó una forma de vida, una filosofía de vida, y en definitiva, una búsqueda de la que somos partícipes en todo momento. Y yo creo que moriremos con las botas puestas, porque... En definitiva, es eso, ¿no? La búsqueda constante. esos libros. Hay otros muchos más que me han encantado, que de alguna forma me han enseñado mucho. Y yo creo que la misión del lector, sea el lector de la literatura que sea, yo creo que se debe quedar siempre con lo positivo, con lo que le enseñe ese libro, y lo demás pues desecharlo, ¿no? Mi querido amigo, mi querido José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué ganas tengo de que llegue ese día 12 para, podernos ver, podernos fundirnos en un nuevo abrazo, investigar juntos qué es lo que nos gusta, aparte de compartir muchas cosas? Que los oyentes estarán diciendo, bueno, pero cuánta familiaridad y cuánta pregunta personal. Pero es que es verdad, es decir, nosotros lo vivimos así, y como hay una amistad muy especial, nos olvidamos incluso de los micrófonos y de que estamos en antena. Pero los oyentes tienen que sentirlo así, con esa alegría y con esa sencillez, que es lo más importante. Hay veces que te esté escuchando una gran masa de oyentes, bueno, pues realmente esta amistad que nos une también se transmite a ese oyente que está en su casa tranquilamente, seguro. Escuchándolo, incluso siente el mismo afecto, ¿verdad? Seguro que sí. Luis, para nosotros ha sido un auténtico placer, un auténtico honor tenerte esta noche aquí en Voces del Misterio. Como te comentaba, es difícil poderte hacer una entrevista sin ser subjetivo, por lo menos por mi parte. Y créeme, hermano, que te deseo todo lo mejor y te deseamos todo lo mejor para este 2008, que todos esos deseos y todos esos planes de futuro se te hagan realidad de corazón. Y yo os deseo también lo mismo, teniendo un recuerdo muy especial en el día de hoy a un buen amigo que se nos fue hace unos días, al doctor Enrique Vila, que estoy seguro que lo habéis mencionado. Sí. Una persona que os voy a contar. Luis, además, hoy, no sé si se han dado la noticia, ha fallecido el padre de Antonio Porrero. Vaya, por Dios, también. Pues es que, madre mía. Sí. Ha sido un año malo. Ha sido un año durísimo. Durísimo. Pues me ha sentido pésame a la familia. Y, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir divulgando tal y como le gustaba a Enrique, ¿no? Yo creo que debemos seguir en esta función de la vida, porque es eso, una función, y aquí venimos a cumplir un papel, y bueno, pues en el otro lado cumpliremos otro. Y fijaos, vamos a hacer una cosa muy bonita la semana que viene, y es hacer un curso de micrófonos, porque efectivamente los micrófonos de Radio Betis y los micrófonos de Radio Mija pues estarán unidos y juntos, pues para radiar, quién sabe si lo imposible, ¿no? Hacer lo imposible realidad. Y intentaremos ser protagonistas del misterio, ¿no? Como ya vivir vosotros, el misterio y ser parte del misterio. Luis sabe lo que es eso. Luis, como uno de los grandes del misterio, sabe lo que es eso. Desde luego que sí. Pues Luis, un abrazo muy fuerte a todo el equipo, que ha sido un placer, de verdad, que hayáis contado conmigo nuevamente. Yo os deseo lo mejor para el 2008 y que sigamos viviendo de esta manera la divulgación y la investigación de eso tan bonito que llamamos misterio. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias, hermano. Buenas noches. Seguimos, Sergio, no te escapas. Seguimos bebiendo, seguimos comiendo. Te veo abrazar la botella de anís. Hoy además, Sergio, he de decirte que el disfraz que trae, bueno, el disfraz tuyo de la carterana de la castellana me gusta, pero el de mono de mí, el mono del amigo Jordi, es tremendo, ¿eh? Sí, sí. Yo vengo disfrazado de Miura. No, tú no te... La comilla. Tú de la Cruz del Campo. Por supuesto. Sergio, seguimos contigo porque para parte de la audiencia ya hemos desvelado uno de esos misterios. Ahora vamos con otro, Sergio. El misterio del 2007. El misterio para ti, la noticia del 2007. ¿Esto es un atraco a mano armada? ¿La experiencia del 2007 puede ser? La experiencia, sé cuál va a ser. Pues la experiencia del 2007... la contamos aquí, hicimos partícipe a nuestros oyentes de esa experiencia, que fue pues esa tarde noche en Jabú, ¿no? Yo creo que eso nos ha marcado, porque es que era algo impresionante. Sergio, Jordi, ha habido un antes y un después en el mundo del misterio. Yo se lo decía a Jordi, yo he de confesar que yo estaba muy quemado del mundo del misterio, muy cansado. Hay veces en los que uno atraviesa fases, y yo necesitaba algo así, o sea, algo que me devolviera la ilusión, algo que me devolviera la esperanza en el mundo del misterio, y Jabugo me la devolvió. Esa experiencia, Sergio, ¿cómo la encara alguien bueno que está habituado a ubicarse detrás de los micrófonos, ubicado desde un parapeto, digamos, a contar misterios, como son tus rutas mágicas, como son tus personajes del misterio, como son tus intervenciones dentro del mundo del misterio, y un buen día ser parte de ese misterio, y no solo ser parte del misterio, sino que vivir el misterio. ¿Cómo lo afronta uno? Es difícil porque uno procura ser muy racional, ¿sabes? Muy estricto, ¿no? En sacar conclusiones, pero pasa una cosa, que cuando en tu grabadora hay un grito, pues es que hay un grito, es que no hay más nada que pensar, no hay más nada que ver, que es que hay un grito. Cuando tú vas en una casa que estás aparentemente vacía y tú escuchas que alguien tose cuando no hay nadie que tosa, pues ahí se rompen todos los esquemas, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito del misterio. A mí me preguntan mucha gente, ¿pero tú crees en los fantasmas? Y yo digo, pero si es que yo no sé si son fantasmas. Es que yo siempre digo lo mismo. Si a mí viene daño un científico y me dice, mira, has escuchado una voz porque hay un efecto elíptico que justifica que ahí está la tos, pues vale, pues me lo creo. Pero como de momento no tenemos esa información, pues no se puede cerrar ninguna puerta. Y a lo mejor, pues hay 12 cuerdas, ¿no? Sí. A lo mejor es que estamos... Lo extraño ya es cuando, por ejemplo, pasas a Hugo, haces una investigación, haces determinadas fotografías, llegas a tu casa, las analizas... Claro. Y ves algo que se verá próximamente en algún sitio, ¿no? Ves por ejemplo, una cara. Claro. Fantástica. Y que te está mirando. Y mágica aquella noche. Cuando llegué a casa y empecé a escuchar lo que hemos grabado, salía de vez en cuando, tenía que salir de vez en cuando de la habitación, quitarme los auriculares, porque estaba viviendo momentos muy tensos, ¿no? En los que se estaba escuchando que ahí habían gritos, que ahí habían golpes. Es Sergio, algo adimensional. Totalmente. Es algo sacado. Adimensional. Sacado de otra dimensión, ¿verdad? Como sí. De otra dimensión son dos amigos que tenemos. Qué transición más buena habéis hecho. Por la zona levantina. En ese entreabrir de puertas desde un plano a otro, desde una dimensión a otra, y que nos lleva irremisiblemente a los micrófonos de un programa que dirigen Francisco Calahorro y David Garcés. Amigos de esta casa, colaboradores de esta casa, a los que nos unen muchas cosas, a los que nos separan otras muchas. Muchos kilómetros. Y que sin embargo, exactamente, y que sin embargo ahí estamos, ¿verdad? Para lo que haga falta, cuando haga falta. Él es David Garcés, al que lo saludamos y lo felicitamos y le deseamos lo mejor en este 2008. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, compañeros. Qué serio se ha puesto José Manuel. Qué sentido, el tío. Muy formalito. ¿Cómo se nota? Cuando aprecia a alguien se le nota y yo sé que a ti te aprecia. David, es mutuo la presión, ¿eh? Sí, bueno. Sí. ¿Cómo lo lleváis allí por Alicante, por Valencia, ¿no? Bueno. Esta dimensional, por Valencia. Sí. ¿Cómo vais a afrontar este 2008? ¿Qué planes tenéis? A mí hemos estado un poco de vacaciones, ¿no? Que también hace falta de vez en cuando... Qué bien. Dejas un poquito. Y el 2008, pues como todos los años, llevamos ya... bastantes años haciendo la radio y pues continuar con nuestros proyectos, continuar con las mismas ganas que antes, haciendo una radio a lo mejor un poco diferente a las que se hacen en otras emisoras, pero claro, es nuestra forma de hacerla, tampoco... Una radio nosotros, que ha hecho escuela también. No sé si ha hecho escuela, ¿no? Pero vamos, nosotros profesionales nos dedicamos a ello, pues intentamos hacerlo de la mejor forma posible y siempre intentando contactar con aquella persona que tiene algo que decir y algo que contar interesante, que las hay muchas. Y pues seguir en la brecha como ¿Cuántas entrevistas habrá hecho David Garcés? Pues muchas, la verdad que muchas. Yo creo que más de 100. Sí, y casi 200. Sí, yo creo que sí. David, mira, esta noche estamos haciendo como una especie de encuesta, un pequeño ranking. Hemos tenido a Jesús Callejo, Javier Sierra, Alex García, Josep Guijarro, Luis Mariano Fernández, y ahora te toca a ti. Para ti, ¿cuál ha sido el misterio más sonado del 2007, el más importante desde tu punto de vista, y cuál va a ser el del 2008? ¿Por dónde crees tú que van a ir estos por dónde crees que van a correr esos ríos de tinta en las revistas de misterio o en las páginas web? Pues la verdad es que es complicado de saber, ¿no? Porque me refiero a lo que va a ser el 2008 en todo el mundo del misterio. Quizás este año pasado el tema que nosotros más hemos tratado y más nos hemos digamos, metido en ello ha sido el caso Belmez, ¿no? Famoso. Y ahora pues la vuelta otra vez con las caras y la facetado de ellas y todo lo que sea, digamos, alrededor, y también la investigación referente a este caso. Y en lo que puede ser el año 2008, pues la verdad es que no lo sabemos, es una incógnita, ¿no? Nosotros esperamos que sea bueno en torno a este mundo de, digamos, de lo que sea un poco más allá de lo que conocemos, y que todos podamos divertirnos un poco, podamos investigar, podamos juntos hacer cosas, que también está bien, no cada uno por su lado, y no siempre hay que tener la exclusiva en algo, sino que también se puede compartir. Y la verdad es que es complicado saber en qué va a cambiar este año, si es que cambia algo. David, pues te agradecemos muchísimo haberte robado estos minutitos, pues para que estuvieras con nosotros, para que participaras en esta cabalgata de Reyes del Misterio que estamos haciendo hoy aquí en Betis Radio, y os deseamos pues lo mejor del mundo, que vuestros proyectos sigan adelante, que sigáis ahí en la brecha, que sigáis durante mucho tiempo como lo estáis haciendo y también como lo estáis haciendo. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos, a vuestros oyentes. Feliz año, felices Reyes, y que igual que vosotros, que tengáis mucha suerte y que sigáis adelante, que hacéis una buena labor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Una vía de contacto, Jordi. Así en frío. Sí, en seco. Así en frío, pues mira, te voy a decir vocesdelmisterio@betisradio.com. Repítelo. vocesdelmisterio@betisradio.com. Si me pierdo, repítelo. Y te montas encima mío, no me muevo. Si me pierdo es el programa. Y me pierdo la redifusión que tiene esta cadena, el 89.6. Radio Betis, Voces del Misterio. ¿De dónde me puedo descargar los programas? Bueno, si te pierdes la redifusión, que son dos veces a la semana o tres, y te pierdes el programa en directo, que ya es una pena perderse en directo, pues está muy bien, y no es porque lo diga yo, porque nos lo dicen todas las semanas desde la página web, pues te diré que tienes una página web, que es www.vocesdelmisterio.tk. O simplemente http://vocesdelmisterio.tk. Sí, una cosita, Jordi. Dime. Si quieres ver el Betis contra el Valencia en Copa del Rey, solamente se acaba de caer el pecho, ¿no? Solamente a partir de mañana, sí. Carlos Morilla no la está jugando, solamente a partir de mañana puedes ir a dirigirte en ese ordenador tuyo, que coge todas las páginas web de ese navegador, y te metes en la página web del Betis, en realbetisbalompié.es, que es la página oficial del club. Vale. Y puedes adquirir la entrada para ver al Betis contra el Valencia. No me cabe duda que lo vamos a eliminar, ¿eh? Vale, pues ahora te voy a decir yo otra cosa, Manuel. Si tú quisieras votar en las votaciones que tenemos en Reloj de Arena a la mejor revista, ¿no? Una de ellas, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Hombre, por cariño y por lo que me une a ella con dos de sus redactores y demás, y por los años que llevo en ella, sobre todo por los amigos, por dos amigos bastante personales, que es Miguel Pedrero, al que me une bastantes cosas en torno al fenómeno OVNI y la amistad personal, y a Javier García Blanco, que son años de amistad, sin duda alguna, año cero. Pues aquí tenemos a Miguel Pedrero, aquí lo tenemos delante. Pues buenas es noches, una sorpresa. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches y feliz 2008. Bueno, pues igualmente, ¿qué tal estáis? Bien, sacándole un voto para la revista. Aquí andamos. Estaba hablando con tu jefa y me ha dicho que nos va a pagar una pata si salís premiado. Yo digo, oh, no. Venga, que no, hombre, que no. Ya sabéis que no somos totalmente neutrales en esto, pero la verdad que sí, sí nos une una amistad y un gran aprecio que os tenemos a vosotros. Miguel, estamos haciendo esta caravana, ¿no? Esta cabalgata de Reyes del Misterio, en el cual uno de ellos eres tú, sin duda alguna. Y estamos preguntando por cuáles van a ser estos misterios y cuáles han sido, ¿no? ¿Cuál va a ser el misterio más importante que ha sido en el 2007 y cuál va a ser el misterio más importante que tú crees que va a ser en el 2008, o por dónde pueden ir las cosas en el 2008? ¿Hacia dónde apuntan? Bueno, es una pregunta complicada. Sí. En el 2007 pasaron muchas cosas, pero personalmente ya sabéis que a mí el tema que más me interesa es el fenómeno OVNI, ¿no? Y yo creo que la gran noticia del 2007 en lo referente al fenómeno OVNI pues ha sido la desclasificación de los expedientes OVNI franceses, concretamente de la del Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ya en otra intervención que tuve en vuestro programa, sí, vi a este tema, yo creo que tremendamente interesante. Gran intervención. Perdón, memorable. Gran intervención, que hemos hecho muchas charlas con tu intervención, además. Sí. Pues bueno, yo creo que esa noticia, la desclasificación de esos informes, que es real, miles y miles y miles de páginas con dibujos, fotografías, vídeo, sonido, y que bueno, que pueden verse a través de la red internet, más acceso público no puede ser, Pues yo creo que esa ha sido la gran noticia, porque ha sido una desclasificación que todo aparenta que ha sido bastante limpia, ¿no? Porque los encargados de la desclasificación, pues, como digo, científicos y funcionarios de lo que podríamos llamar la Agencia Espacial Francesa, que durante muchísimos años investigó casos OVNI, casos reales, en los que se vieron implicados desde militares a la gendarmería francesa, aviación civil, etcétera, etcétera, pues bueno, están ahí disponibles todos los documentos y no han entrado a valorar cuál puede ser la causa, el origen del fenómeno, si puede, en fin, que simplemente lo que han hecho es, esta es nuestra investigación objetiva, racional, y que cada uno opine lo que quiera, esa no es nuestra misión, ¿no? Y es absolutamente apasionante, además se han dividido los casos, que eso es algo tremendamente interesante, en varias categorías, ¿no? Dependiendo de la información que existe sobre el caso, si ha sido identificado o no identificado la causa, y sorprendentemente, prácticamente un 30% de los casos, a pesar de que reconocen, son casos categoría A, a pesar de que reconocen que existe una abundantísima información sobre el caso, de todo tipo, no encuentran una explicación racional al fenómeno. Se escapa cualquier objeto volador conocido, ¿no? De tecnología humana de los que ellos puedan tener conocimiento, ¿no? Lo digo, los científicos de la Agencia Espacial Francesa, podríamos decir. Por lo tanto, yo creo que ahí nos vemos reflejados muchas investigaciones de muchos investigadores, ¿no? Pues casos de parálisis del testigo, de efectos físicos, de encuentros de aviones civiles con objetos identificados y posteriormente detección en radar, salida de cazas militares en su identificación, bueno, casos con humanoides, bueno, lo que en realidad puede investigar cualquier investigador, pues español, francés o italiano, muchos de los casos que tienen su archivo, pero en este caso, pues investigado por un grupo de científicos de una institución oficial francesa. Además, el fenómeno OVNI, que está siempre presente, muy candente, y es un tema que, lejos de resistirse a morir, entre comillas, pues siempre está dando noticias y siempre está dando, bueno, siempre está dando que hablar, ¿verdad? Siempre es un tema difícil. Miguel, una pregunta un tanto personal. Estamos preguntando también esta noche qué autor, qué libro, qué título ha marcado particularmente la vida de estos invitados que están esta noche con nosotros, como han pasado ya Jesús Callejo, Javier Sierra, Alex García, José Guijarro, Luis Mariano Fernández, muchos amigos de esta casa. Miguel, ¿qué libro, qué autor particularmente te ha marcado a ti en este, bueno, para coger esta senda del misterio, esta ruta del misterio que decidiste un día coger y que todavía no has soltado? Bueno, pues yo creo que como muchos de nosotros somos hijos, entre comillas, de las obras de Juan José Benítez, ¿no? Pues yo me empecé a interesar por estos temas, aparte de la lectura de revistas o escuchar programas de radio como el vuestro, que en su momento se emitían a nivel nacional o a nivel regional. Yo creo que verdaderamente cuando me empezó a apasionar el fenómeno OVNI es cuando comencé a leer los libros de Juan José Benítez. Y si me tengo que quedar con un libro, probablemente te diría dos. Uno es, bueno, pues, por ejemplo, la punta del iceberg. Ese podría ser uno de los grandes libros, uno de los grandes libros, creo yo, de Benítez. Pero para mí el libro fundamental que más me ha marcado es Materia Reservada. Oh, fantástico. Esos son prácticamente piezas ya de bibliófilo, ¿verdad? Sí. Además, un libro que es, toda una oda al periodismo de investigación, solo que en este caso, en vez de investigar una trama de corrupción política o cualquier otra cuestión social candente, pues en este caso es una investigación sobre el fenómeno OVNI, bueno, más concretamente, sobre la desclasificación OVNI en España, sobre la implicación militar en casos OVNI, ¿no? Y bueno, como digo, es un libro fantástico que en algunas universidades españolas se estudia en la asignatura de periodismo e investigación, ¿no? Y Miguel, de cara de periodismo e investigación. De cara al 2008, nos van a llegar noticias del espacio exterior, ya no solo relacionadas con la ufología, sino con, no sé, algún descubrimiento por parte de alguna de las sondas espaciales que están surcando el cosmos. ¿Se espera alguna noticia en este 2008 procedente del espacio exterior, que se dice? Bueno, pues yo confío que en este 2008 tengamos nueva casuística de casos, ¿no? Porque es cierto que desde hace bastante tiempo, digamos que no existen tantos casos. A partir de mediados de los 80, pues es cierto que el número de casos es menor. Por supuesto, siguen sucediendo avistamientos, aterrizajes, todo eso. Y hay muchísimos casos ya ocurridos que están ahí para investigar, ¿no? Y para arañar más datos y más información. Pero yo espero que en este 2008 se reactive el tema. Y yo creo que, sobre todo, va a aumentar el interés público, ¿no? Porque parece que el ejército británico también va a comenzar una desclasificación, y yo creo que algunos otros países se van a unir a esto, ¿no? Por lo tanto, hombre, yo creo que en el 2008 puede haber informaciones interesantes relacionadas con el fenómeno OVNI, o al menos así lo quiero creer, ojalá. Pues, compañero, ha sido un honor tenerte aquí en esta noche en Voces del Misterio, este ratito. No te queremos robar más tiempo. Desde Miguel Pedrero, como investigador, como amigo, como en cierta forma representante de ese gran programa que se hace en la radio gallega, que es Milenio, con Antón Rebollido, desde tu posición también en Año Cero, en esa gran revista nacional en la que tenemos el honor de colaborar, y sobre todo de compartir radio, de compartir palabras, de compartir misterios, de compartir amistad para en estos nuevos deseos para 2008. Desde aquí, amigo, te deseamos lo mejor, los mejores deseos, que tus sueños se cumplan y tus deseos se cumplan en este 2008, y que la palabra amistad sigue significando tanto como sigue significando para ambos. Muchas gracias, Miguel. Claro que sí, amigos. Venga, hasta pronto. Un abrazo. Jordi, dígame. Te toca. ¿El qué me toca? Te toca. Tú sabes que esta es la noche en la que yo suelo coger, salgo de detrás de las cortinas y cojo un poco, bueno, las preguntas criminales que le hago a los compañeros. Da igual, porque luego te toca a ti. Luego me toca a mí, sí, pero yo soy al final. Yo es que las devuelvo buenas. Un libro que te haya marcado, del misterio, sí. No de botánica. No. De no, botánica no, también. No, del misterio. Ah, de botánica. De los dos que me han marcado me lo ha regalado mi madre. La figura de una madre siempre es importante. Un beso, mamá. Los dos que me han... Mi madre, María Dolores, Lolita, son los dos que más me han marcado en esto que me dedico ahora, un poquito en eso de la botánica misteriosa, ¿no? Pues uno es El Dioscórides renovado, un libro muy caro, y que me lo ofreció mi madre, y en el cual ha sido manual de cabecera en todos los artículos que yo he escrito y en muchas cosas de las investigaciones que yo he hecho. Y otro es de nuestro amigo Jesús Callejo, que también me lo regaló mi madre, que era Plantas Mágicas, uno de los primeros, un libro de colección pequeñito, precioso. Precioso, los dos. Fantástico. Y además, por la figura de una madre. Hombre, es lo bueno. Siempre es importante. Eso configura todo un enigma. Sí, además lo bueno que tienen los libros que te regalan las madres, que cada vez que los abres te acuerdas de ellas. Es un enigma, como lo es también una revista nacional que dirige un amigo nuestro, que se llama Lorenzo Fernández, al cual nos une muchas cosas, y una de las cosas más importantes son los lazos de la amistad y los lazos de ser andaluces, ¿verdad? Esta noche lo tenemos aquí también en Voces del Misterio, en Radio Betis, en el 89.6 de ese dial de Sevilla, que hoy está hermanando a tantos programas de misterio. Jesús Callejo, Javier Sierra, José Guijarro, Alex García, Luis Mariano Fernández. La lista es larga. Pero tenemos un amigo especial, que es Lorenzo Fernández Bueno. Buen amigo, una buena persona, que se ha asomado ya muchas veces a estas Voces del Misterio, y que esta noche, de 2008, la primera que tenemos programa, pues ha querido también asomar para estar en unos minutos con nosotros. Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Lorenzo. Muy buenas noches, amigo. La verdad es que es un placer escucharos porque porque yo también pienso lo mismo de vosotros. Muchísimas gracias, hombre. Lorenzo, estamos, pues hoy es un programa distendido, diferente, ¿no? A los demás, hoy dejamos atrás pues los fantasmas, estas investigaciones, esos misterios históricos, pues para dejar paso a esta cabalgata de reyes del misterio, que yo os llamo a vosotros, a los que lleváis mucho tiempo en esto. A mí me gustaría saber cuál fue el regalo, cuál fue el libro que marcó el transcurso de los días, ¿no? El que marcó la vida de Lorenzo Fernández Bueno de alguna manera, que te inició en esto. ¿Cuál fue ese libro? Pues hombre, la verdad es que yo no sé si son las fechas apropiadas para decirlo, ¿no? Porque a mí uno de los libros que más recuerdo, no sé si con cariño, pero sí desde luego con impresión, fue un libro que me compré de Plaza y Janés, de una colección magnífica que salió en su momento, que se llamaba Nuevos Horizontes, me imagino que la recordaréis. Sí. Y era un libro del profesor Sebastián Darbó, que se llamaba, fíjate, Posesiones y Exorcismos en Profundidad. Yo tenía entonces, pues creo que 10 o 11 años cuando aquello cayó en mis manos. Y por eso te digo que no sé si lo recuerdo con cariño, porque sí es cierto que a partir de ahí empecé a buscar más información de esta cosa, que es lo raro, pero en cierto modo me abrió los ojos, pero sí te digo también que con mucha inquietud, ¿no? Porque en definitiva fue un libro que tenía, pues además conociendo como conocemos a Sebastián, era un libro tremendamente lúgubre, ¿no? Y luego, por supuesto, el de mi buen amigo José Martínez Romero, Las caras de Vermet, es lo que a mí me inició, lo que en definitiva me hizo que empezara a buscar ese misterio, pero no el libro teórico, sino lo palpable, lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que se puede investigar, ¿no? Desde luego fue un referente. Es curioso, Lorenzo, que en un programa como hoy han salido ya varias veces Las caras de Vermet a relucir, ¿no? Es un fenómeno que no descansa y que no descansa ni en Navidad, ¿eh? Y no sé, parece ser que en este año que entra puede ser uno de los factores o uno de los artículos principales de la revista Enigma. ¿O tú ves, qué tipo de artículo ves, o qué tipo de historia, o qué tipo, cuál es la noticia del 2008, por decirlo así claramente? Noticia de 2008, madre mía. ¿Por dónde crees tú que van a divagar los el mundo del misterio? Bueno, de momento tenemos un buen aniversario, ¿no? Y es de uno de los sucesos más misteriosos de la historia de nuestros temas y especialmente de la historia del siglo XX, ¿no? Hablamos del suceso de Tunguska, ¿no? Esa extraña explosión que se produjo en la taiga siberiana en el año 1908 y que ahora se cumplen 100 años, ¿no? Por supuesto van a salir nuevas informaciones. Nosotros ya estamos, de hecho, en contacto con Vladimir Rustov, que es la persona que está llevando a cabo las investigaciones más profundas, con un equipo multidisciplinar tremendo, yendo al lugar donde casi nadie llega porque es realmente difícil. Y seguramente nos va a dar muchas sorpresas, porque claro, cuando uno habla de que en un lugar de Siberia se ha estrellado un meteorito que ha provocado que más de 2.500 kilómetros cuadrados de taiga hayan sido literalmente arrasados, es porque evidentemente, si se habla de un meteorito, es porque hay un meteorito, pero cuando uno empieza a buscar y se da cuenta de que ni meteorito ni nada por el estilo, es cuando entramos en hipótesis muy interesantes que yo creo que van a ser la gran noticia de este año. Y del año pasado, del 2007, ¿cuál fue aquella noticia? Tampoco ha habido ninguna relevante, ¿no? Nuestros compañeros que han colaborado antes, como Jesús Callejo, Javier Sierra, Guijarro, todos los conoces tú, vamos. Jesús Callejo, por ejemplo, nos apuntaba a criptozoología, mirando un poquito en los de hielos de la Antártida, ¿no? Javier Sierra nos hablaba de esos 20 años que se cumplen ahora de los documentos de la Sábana Santa, ¿no? De esos análisis que van a aparecer ahora. Para ti, en el 2007, ¿cuál ha sido el...? Pues mira, para mí, sin lugar a dudas, y llevándolo a nuestros temas más puros y más duros, sin lugar a dudas, como te digo, pues el hecho de que los militares mexicanos por fin reconozcan que han tenido no solo observaciones de objetos volantes no identificados, sino que incluso hayan esos ovnis jugado literalmente con estos expertos militares que conocen mucho los cielos, que saben lo que allí se mueve y que sin embargo se quedan completamente soliviantados ante lo que les está ocurriendo delante de sus ojos, que además es grabado y fotografiado, que es quizás la importancia del documento, porque generalmente bien sabéis que no solo en España sino en otros países, cuando ocurre algo de este estilo, que suele ocurrir, y además más a menudo de lo que la gente piensa, se suele meter el marchamo de materia reservada y a partir de ahí nadie se entera absolutamente de nada, salvo la autoridad que debe de hacerse cargo del tema. Sin embargo, el hecho de que los militares, teniendo un encuentro de estas características, hayan accedido no solo a contarlo, sino a narrarlo con pelos y detalles, con pelos y señales, y que encima hayan sacado los vídeos correspondientes, a mí me parece una auténtica notición. Dentro de lo que sería la luz, la sombra, pues evidentemente yo creo que la peor noticia o las peores noticias del año pasado pues están esos viajes que han iniciado nuestros amigos comunes, Germán de Argumosa, Juan Antonio Cebrián y Enrique Vila. Yo creo que es lo peor que ha podido pasar ese año. Por desgracia, en el 2007, amigo mío, Lorenzo, nos visitó nuestros terrores nocturnos, que tanto nos hicieron recordar, que tanto nos hicieron evocar, que nos va a visitar por parte de tu siempre hábil y magistral pluma en este 2008. Pues hombre, en algo estoy trabajando, ¿no? Ya sabéis que yo escribo principalmente por hobby, ¿no? Ahora es cuando dice, la editorial no me deja decirlo. El editor no me deja decirlo. Yo sí lo digo, yo no me corto un pelo, porque como tengo amistad con casi todos los editores, les puedo decir a la cara que son unos sinvergüenzas, ¿no? Generalmente se aprovechan siempre del autor, pero es normal, es decir, yo entiendo que el que pone el dinero, el que realmente hace que ese producto se pueda ver en diferentes lugares, pues es el que más dinero tiene que ganar. Ahora, si gana ya mucho más, es que es obsceno, ¿no? Y es donde yo, pues siempre les digo lo mismo, ¿no? Que son un poquitín sinvergüenzas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues como en España de libros muy poquitos hacen ricos, pues yo simplemente lo tengo como un hobby que además me supone una catarsis para relajarme muchísimo, ¿no? Y ahora sí, pues estoy trabajando en lo que sería una primera novela ya completamente lineal, con capítulos entrelazados unos con otros, y que tendría mucho que ver con esa época para mí tan fascinante de la Europa del siglo XX, de los años 70, cuando Italia estaba tomada por las Brigadas Rojas, cuando hubo un atentado terrorífico contra el tren Italicus, donde murieron más de 70 personas en la estación Termini de Roma, que estaba muy enlazada con toda la trama de la logia masónica Propaganda Due, por supuesto con la banca ambrosiana del Vaticano y, como no, con la mafia. Por ahí van los tiros. Pues como sea solamente igual que Terrones Nocturnos, compañero, nos vas a tener en un vilo, ¿eh? Nos vas a tener un vilo, porque tú sabes que siempre Sevilla se te sigue con especial cariño y con especial interés todo lo que sale. Hay que decir, es uno de nuestros andaluces más universales a nivel del misterio. Lo que hay que decir, no es verdad, para qué vamos a mentir, pero lo que sí que hay que decir que este año que entra lo vamos a tener aquí en Sevilla, si Dios quiere. Verdad, es cierto. Y lo vamos a tener dando una charla impresionante allí en las jornadas de misterio que organizamos nosotros aquí en Sevilla, y que esperamos que, además que van dedicados al señor Cebrián, a nuestro desaparecido Cebrián, pues yo creo que va a dar la talla y de sobras, ¿no? De sobras. Conociendo a Lorenzo, además Lorenzo, que va a estrenar nueva paternidad, nueva hermanita para su niña en breve. Además te deseamos lo mejor, ¿eh? Tanto a ti como a Nuria. Pues os lo agradezco, que sea una horita corta, como se suele decir, y que afortunadamente la familia va para arriba, que eso también es importante. Un abrazo y un beso a tu señora. Lorenzo, ha sido un gustazo tenerte aquí esta noche en Voces del Misterio, en Radio Betty. Y siempre es grato tener un amigo, ¿verdad? Un amigo como tú. Y desde aquí, desde nuestros micrófonos, desde la humildad de esta radio, pues desearte lo mejor, desearte que tus deseos, tus sueños se hagan realidad y que perduren en este 2008, y que estos lazos de amistad que tenemos, que nos unen, pues nunca se pierdan. Es el deseo sincero de esta radio amiga tuya, de estos amigos tuyos, ya vamos a dejar las instituciones, y te deseamos de corazón todo lo mejor para este 2008, compañero. Pues de verdad que lo agradezco, son deseos que, por supuesto, os deseo, os devuelvo en la medida de lo posible a vosotros, que tengáis un año fantástico. Como dicen en nuestra tierra, virgencita, que me quede como estoy, que ya bastante es, y yo creo que es importante. Pero, por supuesto, yo creo que lo que sí se está dando a entender y se está dando a ver, ¿no? Ya no solo en esta noche en vuestro programa, sino en otras noches sucesivas, lo que se está viendo es que esto del misterio es una gran familia, que aquí nos movemos principalmente por algo que es una pasión que nos ha marcado desde pequeños, que no sabemos por qué, como unos locos, nos ponemos a leer, a divulgar, y eso es lo que hace que una persona, cuando conoces de repente a una persona que se dedica a esto, sientes tal amor por lo que hace, por lo que es esa persona, que finalmente acaba siendo un hermano, y yo creo que eso es lo que nunca se debe de perder, ¿no? Esa pasión por el misterio. Muchísimas gracias, compañeros. Un abrazo muy fuerte, compañeros. Un abrazo. Jordi, dime. ¿Un misterio? No, un misterio. Un libro de misterio. Quieto. quieto, José Manuel, que tú no te me escapas. Que nos quedan 10 minutos. Vamos a remontarnos. 7 minutos. Vamos a remontarnos. ¿Y dos invitados? 15 años para atrás, por lo menos. Uf, ¿dónde estaba yo? Por lo menos. Cuando esa biblioteca que tienes tú de unos cuantos miles de libros bueno, 3.000. Se quedaban en uno y dos. ¿Cuál fue ese libro que te regalaron, que realmente te cambió? El enviado, Juan José Benítez. Y el segundo. ¿Quién te lo regaló? Mi mujer. ¿Y el segundo? Mi mujer cuando... No, mentira. Lo había leído, luego me lo regaló mi mujer. Y el segundo, de Charles Berlitz, El Triángulo de las Bermudas, que me hizo documentarme en esa bibliografía que viene al final de los libros, que yo recomiendo que se lean todos los lectores. Pues me lo compró en Beta, en las librerías Beta de aquí de Sevilla, librerías amigas, y que sin embargo pues hizo que me marcara y que siguiera la senda del destino del fenómeno OVNI, que tiene muchas derivaciones, que contactara en Sevilla con Ignacio Darnau de Rojas Marco, un buen amigo, y que a partir de ahí, bueno, pues derivada en una investigación OVNI, que luego por azares de la vida y por culpa del caso Tomares, me acabó desviando un poco al caso del fenómeno de Casas Encantadas, de Poltergeist, de Fantasmogénesis, pero nunca olvidando esas raíces ufológicas que tengo y que evidentemente no olvido. José, tú hablabas del destino, fíjate cómo es el destino. Yo soy de Barcelona, nací en Barcelona, pero he pasado muchos años de mi vida en La Rioja, casi todos, ¿no? Gran tierra, ¿eh? Me vengo aquí a Sevilla y resulta que mantengo una amistad, pero una amistad grande y con mucho cariño, con una persona que vive en Calahorra que se dedica a esto, que no nos conocimos allí, que nos hemos conocido después, con el tiempo y por teléfono, y se llama Joseba Urraca. Hombre, Joseba. Y vive allí en Calahorra. Qué gran amigo. Un gran investigador, yo creo, de las personas que están haciendo de los mejores trabajos y de los más complicados. Ligado a Punto Radio, además, en sí, La Rioja. Él está haciendo un programa, se llama La Última Puerta, y como te decía, están haciendo uno de los mejores trabajos con las investigaciones de las psicofonías. Gran trabajo y además desconocido y complicado, ¿eh? Sí. José Borraca, buenas noches. José, buenas noches. Hola, buenas noches. Primera presentación, amigos. Me habéis sonrojado. Bueno, aquí ha habido hasta lágrimas ya ahí hoy en el programa. Ya nos queda poquito tiempo. Joseba, simplemente decirte que muchísimas gracias por haberte metido aquí en esta caravana del misterio que estamos haciendo hoy, que estamos, en vez de regalo, pues estamos mandando corazones de amor para todos los compañeros. Solo preguntarte una cosa, ¿cuál va a ser el misterio del 2008 para ti? ¿El misterio de 2008? Sí, ¿por dónde crees que van a ir las cosas? Bueno, yo creo que va a haber un resurgimiento del fenómeno OVNI. O sea, tengo ese presentimiento, no sé por qué, pero creo que va a ser algo relacionado con el fenómeno OVNI. No puedo aventurarme a decir qué caso o qué situación, pero quizá nos lleguemos alguna sorpresa este año, o al menos es lo que espero, vaya. Sí, posiblemente... Ha sido ya, porque además, qué curioso, Joseba, que tanto como Miguel Pedrero e incluso otro invitado que hemos tenido aquí esta noche, pues nos han comentado precisamente eso, el fenómeno OVNI. Lorenzo nos hablaba de Tunguska. Qué curioso, ¿no? de Tunguska, ¿sí? Que también está ligado al fenómeno OVNI, a la antimateria, quién sabe, y a los meteoritos, quién sabe, y que sin embargo han estado presentes. Es curioso. Joseba, ¿proyectos para este 2008, muy rápidamente? Muchos. Acabamos siempre están liados, ¿eh? Sí, eso es bueno. Todos están en el Moncayo. Gran investigación la suya, sí. Sí, no, el Moncayo es un aula, y vamos, al ser un aula de trabajo subimos muchas veces, ¿no? Pero vamos, yo creo que proyectos para este año, pues hemos empezado fuerte, hemos inaugurado un pequeño laboratorio TCI, que nos ha costado mucho esfuerzo prepararlo, pero que con mucha ilusión. Veremos si funciona como esperamos, y es lo que más estamos alargando. Más cosas, pues ya empezar con la serie documental que hemos preparado para la televisión en La Rioja, y pues poquita cosa más, investigar, seguir a pie de la brecha, claro. Bueno, pues se nos acaba ya el tiempo, qué pena, porque bueno, de todas formas lo vamos a tener aquí contándonos esas investigaciones del Moncayo, y lo vamos a tener aquí. Joseba, gracias por estar ahí y muchísima suerte en este año, que entra un beso para Charo, un muy grande, para Charo Lozano, y nada, y que todos vayan muy bien. Lo mismo deseo, amigos. Venga, muchas gracias, compañero. Un abrazo. Jordi, casi a contrarreloj, vamos a tratar de contactar, en este caso con una amiga barcelonesa, una amiga catalana, Marisol Roldán, catalana, que tiene muchas cosas que contar, siempre proyectos abiertos, siempre, bueno, siempre grandes cosas que decirnos, ¿verdad? Uh-huh. Y qué curioso, ¿verdad? Nos unen tantas cosas, tantos sí. programas, amigos. Fíjate que estamos a años luz de ellos. Estamos a años luz, sin olvidarnos, evidentemente, de su hermano, de José Antonio Roldán, al que también nos unen tantas cosas, ¿verdad? Nos separa la distancia, por supuesto, para tener una amistad más fluida. Pero, sin embargo, los destinos del corazón nos mantienen cerquitas a ellos, ¿verdad? Sí, sí, señora. Marisol. Buenas noches. Buenas noches. Ya feliz año. Ya, mira, nos quedan 3 minutos, que me cago en la mar ya, que acabamos ya el programa, y digo, a Marisol hay que llamarla como sea, y aquí te tenemos, por fin. Pues desearte lo mejor del mundo. Pues gracias, igualmente. Y mira, hemos estado haciendo una encuesta, una pequeña sí. encuesta, a Jesús Callejo, a Javier Sierra, a Josep Pizarro, a muchos Mariano otros, Fernández, ¿no? Miguel Fernández. Pedrero. Y queríamos que nos dijeras, para ti, ¿por dónde van a ir los caminos en el 2008? Tú sabes que yo siempre hablo sobre el mundo del misterio, ¿no? ¿Por dónde crees que nos vamos a encauzar? ¿Por dónde yo? Sí. Ay, pues yo qué sé, me pones en aprieto porque adivina no soy. Bueno, pero... soy evidente y hasta que no tengo algo visto no creo en los caminos. Los caminos están para andar, ¿eh? Pero pienso que todo el mundo es bueno, ¿no? Como investigadores y que todo tema también es bueno para investigar. No sé, Jordi, qué decirte en este tiempo, debe. Bueno, que siempre me busco enemigos y no sé. No sé, bueno, pues lo dejamos... ahí lo dejamos en blanco. Lo dejamos en blanco. En sabrá Dios que vendrá, ¿verdad, Marisol? Quizás yo te llevo a ti la pregunta. ¿Tú qué piensas? Que tú eres inteligente. Te toca yo. Era inteligente, yo creía que no era a mí. No, sí, hombre, sí. Pues no sé, yo creo que se van a abrir las puertas por el tema OVNI. Y también pienso que el deshielo de la Antártida nos va a desvelar bastantes cosas respecto a la cristología. Eso es lo que yo vaticino, ¿no? Por supuesto, yo no soy tampoco futurólogo para saber qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo pienso. De todas formas, Marisol, te agradecemos muchísimo que hayas participado pues en esta caravana del misterio. Desearle lo mejor para el 2008. Sí, mucha salud. Y para su hermano también. Y salud sobre todo. Y que, por supuesto, se te cumplan todos esos sueños, todos esos deseos que bueno, siempre son importantes mantenerlos para este 2008. Marisol, aunque sea brevemente, muchas gracias por haber estado en Voces del Misterio, en esta tu cadena, en Radio Betty. Muchísimas gracias, compañera. A vosotros, un abrazo de corazón para todos y los mejores deseos desde Barcelona. Venga, un abracito. Compañero, nos vamos a la cabalgata. Con sintonía de despedida prácticamente. Y Jordi, desearle a Sergio, desearle a nuestros oyentes, al oyente de Radio Betis, pues los mejores deseos para este 2008, todo lo mejor, y que siga escuchándonos, que este año le va a dar muchas sorpresas aquí en Radio Betis, uh-huh. En Voces del Misterio. Yo quería hacer, lo que pasa es que no sé dónde he metido el papel, pero bueno, ya lo diremos la semana que viene. ¿Nos vamos? Nos vamos. Sí, y bueno, sí. Pero nos vamos por una semana más, ¿eh? La semana que viene estamos otra vez aquí, de 8 a 10, los viernes, en Voces del Misterio, en la 89.6. Un besito para todos y que se porten bien, que si no, carbón para todos, ¿eh? Ya lo sabéis.